tiempo para cambiar la historia. Porque dicen que nuestros arranques son muy largos. El equipo de producción, ¿eh? Dice el arranque del programa muy largo, habla mucho, parecen dos jubilados. Muy bien, que vengan ellos. Que se la banquen. Que vengan ellos. Que se la banquen. Hagan 45 minutos seguidos. Que se la banquen. A ver si tienen la lengua tan. Además, ¿qué es largo y qué es corto? Es casi una discusión, yo diría, escatológica. Sí. Podríamos llamar a un sexólogo, si claro, probablemente. No, pero yo lo haría dos horas seguidas, por ejemplo. Mi programa es diario, es de una hora. Sí, 45 minutos. Tiene 45 segundos de música. Córtame un tema. Y es una radio musical. No. Creo que esta semana puse un tema musical en toda la semana. Corto. No, no, pero aparte de una ráfaga. Una, como una cortinita. Claro, un separador. Sí, hijo. Bueno. Terrible, terrible. Bueno, vos sabés que esta semana pasaron tantas cosas que yo... Escúcheme, no, pero hablando en serio de eso, sí, me interesa. Sí, sí. Veo que el verso grande que asienta esa realidad es hechos y no palabras. Mentira. Sí, los seres humanos estamos hechos de palabras. Sin palabras no hay explicación. Sí, claro. Listo, ya está. Bueno, de verdad, yo el otro día me tomé el trabajo arduo, por cierto, de escuchar el programa, estando convaleciente de una angina. Y la verdad se ha dicho, a mí me entretiene mucho el programa, tengo que decirlo. Pero usted es un gran parlanchín, ¿eh? Usted es un gran parlanchín, de ¿y las dos juntas? Y cuando estamos juntos me parece que nos potenciamos de un modo que no, que incontenible, le diré. Ningún dique puede sostener tamaño caudal de palabras. Todas bien puestas, por cierto, ¿no? Sobre todo en su caso. Usted coloca esa frase justa, ese firulete, esa finta dialéctica. Me siento, mire, casi expulsado. O sea, cuando me decían en el fútbol de salón, andate, que no puede ser, quiere que llame la policía. La calentura, claro. Hablando de policía, vamos a hablar un poquito de policía. Porque esta semana la policía se está poniendo pesada, se estuvo poniendo pesada en varios lugares del país. Y en algunos casos la pesadez policial nos termina por afectar a nosotros. Fíjese que indirectamente relacionado que está todo. Vos, Carlos, recién me contabas un episodio que tiene que ver con algo sobre lo cual venís trabajando desde cuando, desde febrero, empezaste con la comisión. Sí, la comisión investigadora independiente del triple crimen de Villa Moreno, que fueron en los primeros minutos de este año 2012, se constituye casi, te dirían, a mitad de enero, antes de empezar febrero, y empezamos a trabajar sobre la recolección de fuentes informativas, que es lo que siempre hace cualquier periodista. Yo sé que cómo va a terminar esta historia, me refiero, por lo menos en lo que a nosotros nos respecta, eso va a ser uno de los próximos libros de Nebraska, sí. Seguramente, pero hasta que ese libro llegue, lo interesante es destacar, por lo menos para mí, que trabajé junto con Delfrade en investigar el tema del narcotráfico en muchas partes del país, para mí el triple crimen de Rosario, el 1 de enero de este año, es la marca, el sello de agua indelegable del accionar de los grupos narcos, en connivencia con los poderes políticos y policiales en la República Argentina. Es como para mí la prueba palmaria de que todo lo que escribimos en País Narco y vos en tus artículos y en tus libros anteriores sobre el tema es tal cual. Sí, sí, sí, la comprobación. Esta semana me consultaba un colega tuyo de Rosario, un colega de una emisora radial colega, y justamente me decía esto, me decía, para nosotros este triple crimen representa la concreción de todo lo que se teoriza sobre cómo se asientan los carteles narco en los sectores más desprotegidos de la sociedad, sobre todo en las grandes concentraciones urbanas, como Rosario, por ejemplo. Sin dudas. Y a partir de esta semana lo que empezamos a ver son las consecuencias del primer informe que publicamos como comisión investigadora, Informe que fue resumido, por otra parte, por la muchachada del Frente Popular Darío Santillán, que nos invitaron a integrar esa comisión. Incluso yo en aquel momento les dije que no sé si les era conveniente que integrara esa comisión, porque me imaginaba que iban a venir consecuencias de todo tipo. La primera consecuencia fue que el comisario de la 15, donde se produce el triple crimen, ya nos amenaza con hacer un juicio, demandándonos por injuria, porque nosotros vinculamos a él a los negocios ilícitos que se producen allí en el barrio donde estuvo durante 7 meses. Entonces ahí viene la primera apretada que tiene que ver con esto, un juicio que trae un comisario. Después, lo otro que apareció ayer fue que un conocidísimo abogado de la ciudad de Rosario, Carlos Varela, el hombre que, entre otras cosas, defendió a integrantes de la Barra Brava de News, a la Banda de los Monos, una banda caracterizada y casi ya de leyenda sobre el manejo del narcotráfico en Rosario, a Mario Roberto Segovia, el rey de la efedrina, al policía federal que mató a Sandra Cabrera, que es Paul Lucí. Todo eso defiende Varela. Entonces yo pongo en el informe que causa curiosidad que se repita siempre el mismo abogado y que alguna vez el Colegio de Abogados tiene que pensar este tipo de cosas. Entonces ayer salió a hacer declaraciones que yo era un ave de rapiña y que buscaba rédito político sobre toda esta situación. Pero esto se suma a que Varela también impulsó en el diario La Capital una censura a uno de los mejores periodistas policiales que tiene el diario, que es Leo Graciarena, a favor de dos empresarios que supuestamente habían estafado al casino de la ciudad de Rosario. Entonces censuró esa nota y produjo eso por su llegada a los empresarios que manejan el diario de la capital. Ya que mencionan la capital, también un colega de la capital está siendo epicentro y víctima de amenazas. El jefe de la sección policial, es Hernán Lascano, fue víctima de amenazas vinculado a Segovia, porque Segovia lo acusa directamente de haber sido el fiscal verdadero de la causa. Y salió en una radio además a decir eso. Así que esta cuestión de comenzar a apretar a los periodistas me parece que es directamente proporcional a que hubo modificaciones en la policía de la provincia de Santa Fe. Bonfatti hizo lo que no hizo Wiener en 4 años, de cambiar por lo menos a los policías más corruptos de todos. Parecía un buen indicador, ¿no? De hecho, sí, es un buen indicador. Un descabezamiento de las cúpulas, el 60% de las comisarías fue relevada. El problema es que no hay nadie que se ve que no sea corrupto, porque el que pusieron como jefe de la policía de la ciudad de Rosario se llama Walter Miranda. Y nosotros tuvimos la suerte de poder decir que Walter Miranda era el subjefe de moralidad pública, que era una repartición policial que en septiembre del 2003 fue denunciado por Sandra Cabrera, la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Rosario, que después iba a ser asesinada el 27 de enero del 2004. Fue denunciado porque era uno de los responsables de estafar, extorsionar a las trabajadoras sexuales para que le den plata a la policía y vender la droga que la policía le daba para vender. Walter Miranda era el segundo en moralidad pública y fue echado en aquel momento por corrupto. Hoy es el jefe de la policía de Rosario, significativo, ¿no?, representando supuestamente el cambio que quiere hacer la administración Bonfatti. La pregunta que me hago, ¿es probable que Walter Miranda no tenga ninguna causa? Claro. Y es probable que Walter Miranda diga hoy, yo no tengo nada que ver con aquel que fui hace 9 años atrás. Ah, pero que lo diga. Sí, pero porque es una falta de respeto a muchísima gente, entre otras cosas a gente que murió asesinada sin tipo de justicia como era Sandra Cabrera. ¿Qué grado de confiabilidad tiene hoy el veraz judicial, teniendo en cuenta que la justicia desgraciadamente ha venido funcionando prácticamente como un encubridor de este tipo de episodios y no como una caja de resonancia real de las demandas sociales? Porque desgraciadamente, Carlos, las causas judiciales en donde están involucrados funcionarios políticos, funcionarios policiales, en connivencia con los sectores mafiosos y oscuros ligados al narcotráfico, difícilmente prosperen. Es muy escaso el porcentaje de causas judiciales que investigan este tipo de delitos que lleguen a buen puerto, es decir, que lleguen a condenar y a confirmar condena para los responsables de esos delitos. Lo que pasa es que antes hay una posta de encubrimiento, Mauro, que vos lo conocés muy bien, que es la famosa policía de la policía que se llama Asuntos Internos. Cuando dice, lo está investigando Asuntos Internos, eso quiere decir asunto cerrado. Asuntos Internos son asuntos cerrados. Me hace acordar a la justicia militar, ¿te acordás cuando previo al advenimiento de la democracia se decía, no, esto lo vamos a juzgar bajo las leyes militares? Justicia e Instrucción Militar, el GIM 50. Bueno, pero no solo en Santa Fe y particularmente en Rosario, donde están ocurriendo cosas raras. Esta semana, fin de la semana pasada, en realidad, lo iba a contar el sábado pasado, no pude venir. Ocurrió un hecho, voy a decir inédito. Sí, inédito porque no había ocurrido nunca algo así, pero desgraciadamente bastante común en menores cantidades. De una comisaría en la ciudad de Buenos Aires se robaron 80 armas largas. 80. Estamos hablando prácticamente de un arsenal en donde había fusibles, pistolas automáticas, semiautomáticas, por supuesto la munición correspondiente. Esto como tal fue denunciado y de oficio empezó a actuar una fiscal. Bueno, la fiscal comenzó a llevar adelante las instrucciones de la causa y empezó a llevar adelante tareas de prácticas concretas como allanamientos, empezó a analizar, a peritar el lugar donde se había realizado esto y encontró algo significativamente curioso. Las armas terminaron en poder de los narcos de uno de los asentamientos más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. El caso es que todas las sospechas indicarían que quienes robaron las armas no fueron los narcos, sino que fueron los propios policías, para luego negociarlas con los narcos. Esto ocurre hoy, es una investigación judicial en curso en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires e involucra a funcionarios de una policía federal, y por eso ya traigo el paralelismo negro, a la que Garré, la ministra Mirna Garré de Seguridad, intentó también purificar por la vía de los descabezamientos y de las reposiciones tanto de comisarías como de jefaturas. Desgraciadamente parece que no alcanza. Y antes de empezar el programa nos preguntábamos con Carlos, ¿existirá algún lugar en el planeta, ni siquiera en la Argentina, ni en el planeta, en donde haya policías que no estén vinculadas con el delito? ¿En donde uno pueda verdaderamente confiar en la institución policial para la protección ciudadana? Esta es la pregunta que dejamos. Además sería interesante que alguien en serio nos diga dónde hay un punto en el planeta que se pueda demostrar esta situación. Y no decimos para mudarnos, decimos por lo menos para tomar elementos racionales de cómo se construye una policía honesta. Porque indudablemente, a ver, nosotros no estamos subestimando los esfuerzos que el gobernador Bonfatti, que la ministra Garré, seguramente vienen intentando hacer, porque no, a ver, yo no puedo creer que a la política le resulte funcional tener una policía corrupta, aunque las pruebas digan lo contrario. Desgraciadamente, si uno se remite a las pruebas, pareciera que cuando hay policías corruptas, a la política le viene bien, le resulta funcional, porque la política finalmente termina pactando con los sectores del AMPA, y nadie mejor para pactar con los sectores del delito que la propia policía, que es la que los enfrenta, o la que negocia, en la mesa chica, todos los días. Entonces, yo sé que seguramente es un tema fuera de agenda, o por lo menos esta agenda que nos imponen los medios, pero hay tantas cosas fuera de agenda. Mira, ayer nos vino a ver a la radio, acá el programa que hacemos con Pablito Marchetti. Nos vino a ver a la familia. El día del temporal, ellos vivían en la Villa 21. El día del temporal, papá y mamá laburaban, el pibe, 13 años tenía. Estaba jugando la pelota, vio que se venía el temporal. ¿Dónde más seguro que en tu casa te vas a sentir? Claro. Se fue a su casa, se metió en su pieza a escuchar un disco. Un árbol que estaba en la casa contigua de la vecina y que la mamá de ese pibe había denunciado desde hacía 8 meses que tenía inconvenientes porque las raíces estaban levantando el suelo, se cayó sobre la precaria vivienda de la Villa 21 y lo mató al pibe. Es una de las 17 víctimas fatales. Historias que no se conocieron mucho, viste, que pasó inadvertido. Acá se conoce el número, pero no lo que hay detrás del número. Y curiosamente, se sabe más la cantidad de calles cortadas, sí, o árboles caídos, que de quiénes son las 17 personas, sí, que se murieron. Hubo uno en Santa Fe, hubo 7 en la ciudad de Buenos Aires, hubo 9 en la provincia. Bueno, nos vino a ver esta familia. ¿Vos sabés cuál fue la respuesta del gobierno de la ciudad y el puntero que el macrismo tiene en la Villa 21? Cuando la madre, desconsolada, fue a reclamar una mínima ayuda para ver cómo resolvía esta situación. Mire, señora, nosotros fuimos dos veces a remover el árbol y usted no estaba. La mujer trabaja desde las 6 de la mañana, que sale de su casa y regresa a las 18. Pidió encarecidamente que fueran un domingo, porque trabaja hasta los sábados. Ahora, el árbol no estaba dentro de su vivienda, estaba en la vía pública, sobre el terreno de una vecina, pero perfectamente fácil acceso para cualquier cuadrilla que hubiese ido del gobierno de la ciudad. No fue nadie. Y pues se murió. Facundo se llamaba. Tenía 13 años. Ayer, en esa misma mesa, silla donde vos estás sentado, negro, el padre se nos quebró con la desesperación que tiene el humilde que reclama y al que no escuchan. Y yo tengo la sensación que a los funcionarios les importa un carajo. Que ellos están discutiendo una agenda, están discutiendo la nacionalización de YPF, están discutiendo el que hubo y Chicone, están discutiendo un montón de otras cosas que yo tengo la impresión que nosotros los periodistas parece que nos damos la obligación de seguirles el juego y discutir de lo que ellos quieren que discutamos. Pero de estas cosas no hablamos. Me llamó la atención, como por ejemplo enterarme, y esto me va a hacer una mano, Cori, que en Catamarca no empezaron las clases. Hoy estamos 15 de abril, no empezaron las clases en Catamarca. Catamarca. Y hoy están acá los docentes catamarqueños en Buenos Aires protestando porque además a los representantes sindicales los están amenazando. Les prendieron fuego la casa. Les tiraron una bomba molotov en la casa de una dirigente sindical. Les pintaron las paredes de las casas diciendo que la democracia no se jode, sos boleta. Yo no sé, y no lo cuenta nadie esto. Pero digo, uno de estos modestísimos espacios se ve como la obligación de amplificar estas voces que quedan calladísimas en medio de tanto fárrago de quién es Rafeca, te ponen la revista. Mira esto. Videla, los empresarios me pidieron que matara a 10.000 personas más. El genocida admitió por primera vez, bueno, bárbaro, fantástico. La otra causa en la que el juez Rafeca filtró datos. Gracias a la ley de medios están en marcha 120 redes escolares. Buenísimo. Ay, estas cosas no están bien. No, porque estas son las cuestiones de las mesas chicas, las que aparecen en los grandes medios de comunicación, y tienen poco que ver con la vida cotidiana de la mayoría. Lo que es impresionante es que después, ¿cuál es el castigo para aquel que no sacó el árbol, que hubiera evitado que un chiquito de 13 años se muriera? Nada más y nada menos que eso, porque eso me parece que es lo que divide las aguas. Estamos hablando de cómo vivir y no cómo morir. Ay, ay, ay. 21 pasan de las 8 de la mañana. ¿Está bien así de extensión? 20 minutos. Claro, yo lo veo bastante. ¿Vos crees que con 20 minutos? Podemos mirar después del vídeo, creo que las manos se van a levantar, sí. Y se ve la afirmativa. ¿Estamos más o menos bien con el tiempo? ¿Sí? Me da la escala. Porque yo estoy bien, la catarsis ya está. Esto es como, es como una terapia. A mí me falta media hora más, ¿eh? Sí, de charla. La va a tener. La va a tener. Hoy juega el Racing Independiente en un ratito nomás. Ahí tenemos, ahí estoy viendo este que está ahí, que no lo ven ustedes porque esto es radio, no televisión, que trabaja en una emisora colega acá, pasillo de por medio, fue arquero del seleccionado nacional, pero también fue arquero de Racing. Yo no puedo olvidarme el día que en la Bombonera Boca nos facturó 6, y este tipo se comió las 6 pepas, de las cuales 4 se las comió. Ahora se está comiendo un gigante. Ya se está comiendo un gigante. Sergio Balcochea se llama, entrañable, adorable personaje, pero que nosotros los hinchas de Racing no recordamos con tanto cariño. Pero hoy hay otro clásico. Empieza a las 12. 12 del mediodía. Un Racing Independiente, en realidad un Independiente Racing, porque jugamos en el Yacyretá del fútbol argentino. Porque en el Yacyretá. Sí, porque el Yacyretá es una obra inconclusa que costó una fortuna. ¿Cuál es el? La cancha de TV. Es una obra de construcción permanente. Es una suerte de obrador con un petrolito adentro. Como los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Que son como toda la fachada, la cosa que llenó, todo lleno de piedra, un desastre. Bueno, jugamos en el Libertadores de América al mediodía. Ahora se ha visto. Tamaña falta de respeto. Al medio de a las 12. ¿Por qué no? Esto procede que como un señor que dice, esto es seguro. A ver, que seguro, tarde, estoy ocupado a las 5. Lo curioso fue, luego, qué cosa, ¿no? Y estiramos un poquito. No era de sangre de espuma de la boca. Quedan 7 minutos. Lo curioso es que, vos fijate que la seguridad que pusieron supuestamente en esta decisión de cambiar el horario del partido y pasarlo a un mediodía de un sábado. El sábado inglés existe todavía, querido, comprocede. La gente labura hasta mediodía. Pero bueno, se ve que a vos no te importa nada. No fue la misma que aplicaron para la venta de entradas. Las 2.000 magras generales que nos dieron a los hinchas de Racing, 2.000 solamente, 2.000 nos dieron, 2.000 por decisión del coprocede, se vendían a la misma hora que el hincha independiente podía retirar sus 40.000 generales dedicadas generalmente a los socios de Independiente a la vuelta de la sede. O sea, en la sede de Independiente había 40.000 monos con camisetas rojas retirando sus entradas, canjeando su entrada por el carnecito. Y a la vuelta había 2.000 hinchas de Racing intentando comprar las pocas entradas que nos habían regalado estos muchachos del coprocede. Más regalado, que nos habían permitido comprar. Permitido, claro. Se dieron el permiso para comprarlas. O sea que, vos fíjate qué curioso, la seguridad para el sábado no fue la seguridad que se debió haber contemplado en la semana. Por supuesto, hubo incidentes, se cagaron la trompada, se cruzaron las barras, etcétera, etcétera. Porque esto le debe pasar también, ¿no? Con News y con Rosario, seguramente durante el año se bancan. Pero la semana previa al clásico. Claro, no, además es una semana exacerbada por el folclorismo. ¿Cómo? El estadio de los clásicos. Cartera. No, pero eso es la realidad. Cartera que sé que me duele. Tiene una cuota de realidad. Ya está, ya tengo una herida abierta. Es algo. Sí, permanentemente. Pues vamos a hablar de todo un poco, y un montón de información. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un poquito de música antes de las noticias, ¿te parece? Parece muy bien. Porque me da la impresión que nos quieren echar del aire, mi friend. Y usted hoy está medio callado. No, y que me dejó callado, con lo que me dijo, estoy callado. 25 pasan de las 8, 4010-7157, 4010-7158, tenés de todo para hablar, de todo para decir. ¿También el teléfono lo dije bien? Sí, está muy bien. Yo lo tenía ahí. No, no es bien. ¿Está bien? Sí, sí. Sobre la hora, vamos hasta las 11. Se me hace que el palco llovizna recuerdos, y allá en la avenida se asoman tan nivel, bohemios de antaño y que estamos viendo aquellos baluartes de papel. Torto de idea ahora que habita el tiempo, historia que vive en tu nueva pared, y un eco cercano de voces que fueron, se acoda en las mesas por un día en la vitrue. Viejo Tortoni, recogió piel de la vista junto al pocillo de café. En este sótano de hoy la magia sigue igual, y un duende nos recibe en un coral. Viejo Tortoni, con tu color está quinquela y el poema de tu guión. Le tango aquel de tu liberto como vos no ha muerto, vive sin decir adiós. Se me hace que escucho cantar a Carlitos desde esta bodega donde oigo latir la voz de Alfonsina y algún infinito junto al Baldomero llegando hasta aquí. Todo con idea ahora tan joven y antiguo, llegando de templo, de posta y de bar, a su recalada si el fuego es el mismo, ¿quién dijo que acaso no sirve soñar? Viejo Tortoni, refugio fiel diciendo qué lindo es el Tortoni y qué hermoso lo describe Eladia Blázquez en este tangazo, viejo Tortoni. Espacio publicitario. Revista El Gourmet.com. Este mes, Manuel Mujeres y la Pascua al Chocolate y Mar de Plata de Linda Punta. Para que os compre un fantasma de la barra y 29 recetas coleccionables. Revista El Gourmet.com. La suma de los placeres. Fin de espacio publicitario. Los lugares son las mujeres y los hombres que viven y sueñan en ellos. Geografía sobre la hora. No hablen. Yo no estoy. Estoy enojado de Flavin. Yo soy el enemigo. A eso creo que con todo esto van a hablar más que nunca. Mire. Hacer un silencio ofendido, hablen menos, no digan tanto. Hoy se estrena una película que hay que ir a la cancha de Banfield esta noche. Ya. Yo sé que el clásico hoy es Racing Independiente, sin duda, pero hoy se estrena la película El Garrafa, una película de fútbol. Y los que vimos jugar al Garrafa Sánchez sabemos que se trata, casi le diría, de un ídolo que supera las dos grandes camisetas que vistió, que fue la de la Ferrere primero y después la de Banfield. El Garrafa Sánchez era muy querido por todos los hinchas, algo así como si alguna vez dieran una película de Loco Houseman. Exacto. Seguramente estaríamos todos prendidos. Hoy se va a estrenar justamente en la cancha de Banfield a partir de las 20, y el 21, el sábado que viene, lo van a ver en la cancha de la Ferrere. Y el 26 de mayo, en el día en que Garrafa hubiera cumplido 38 años, se va a ver por TIC. En la página elgarrafa.com se puede comprar la peli en DVD, dice aquí la información que aparece en Tiempo Argentino, y me parece una maravilla. Uno de los grandes ídolos de Potrero, de esos jugadores de fútbol que por los que uno pagaba la entrada, ¿eh? Sí. Daba ganas de ir a verlo al Garrafa, un loco lindo además. Una maravilla. Hubo un partido que Central arregló con Banfield para empatar y zafarlo del descenso hace pocos años atrás, que Garrafa Sánchez le dieron la pelota, estaba en la mitad de la cancha, los dos iban a menos, se prestaban la pelota y Pachola la tenía para sacársela de encima, y la pelota va cayendo de huida y el travesaño no se acercaba peligrosamente a la pelota y Garrafa Sánchez se agarra la cabeza y empezaba a arreglar el empate. Entonces Vitamina le dice, ¿no sos loco? Y la pelota se va, y ahí terminó. Pero el Garrafa Sánchez realmente un tipo entrañable y muy querido por todas las hinchadas. Acuérdense que esta película va a tener un suceso realmente extraordinario. Noticias en Splendid, ya volvemos. Radio Splendid informa. En todo el país, temperatura actual 17 grados 3 décimos, humedad 92%. La presidenta se reúne hoy con Barack Obama en Colombia. Cristina Fernández mantendrá un encuentro con el mandatario norteamericano en el marco de la sexta cumbre de las Américas que se desarrolla en Cartagena. Según el embajador argentino a Estados Unidos, Jorge Arguello, la charla entre ambos presidentes será a agenda abierta. Operaron de urgencia al rey de España. Juan Carlos I fue intervenido en la madrugada de hoy en Madrid por una grave lesión en la cadera producto de una caída. Aún no se precisaron las circunstancias del accidente, mientras se aguarda un parte médico para las próximas horas. Sigue la décima fecha del Clausura. Se destaca el partido entre Independiente y Racing, que se jugará desde las 12. A las 14.05 Olimpo recibirá All Boys. San Lorenzo y Godoy Cruz se enfrentarán desde las 16.10. Finalmente, a las 20.30 jugarán San Martín de San Juan y Vélez. El tiempo en Buenos Aires, temperatura actual 17 grados 3 décimos, humedad 92%, cielo algo nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4 Radio Splendid en 990 kHz. 33 pasan de las 8 de la mañana. La Unión de Docentes Catamarqueños es una organización gremial reciente. Nueva, UCA, sí, recientemente creada, cuya secretaria general es Olga Reynoso, y bueno, entre otros docentes catamarqueños que armaron esta organización en el transcurso de este año, por lo menos este año también pasaron a formar parte de la CTA, en el contexto en el que vos contabas antes, que todavía en Catamarca no comenzaron las clases y que lo que estaban haciendo los docentes era reclamar por mejores salarios. Ante la novedad de que en Catamarca hubiera una organización sindical reciente, sobre todo de docentes, que además emparentó sus reclamos con otras organizaciones que en Catamarca también estaban llevando adelante otros reclamos. La política del Ministerio de Educación para dar respuesta a estos docentes fue llamar a los padres, decirles a los padres que presionen a los docentes para que comiencen las clases, y comenzó una especie de campaña callejera firmada por los padres de los alumnos de las escuelas, pues, que decía: con los chicos no, vuelvan a clases. Ah, bueno. Así comienza. Para. Entonces, quiere decir que el gobierno, en vez de sentar a discutir un salario, dijo a los padres: che, apreten a los docentes. Exacto. Ahí los docentes salen a denunciar esto, avanzan de cualquier manera. Perdóname, ¿para eso querés llegar a ser un gobierno? ¿Cuándo no quieres llegar a ser un gobierno? Sí, lo que de Lucía Corpacci, ¿no? Sí, exactamente, Lucía Corpacci. Bueno, casos similares en otras provincias. Pero ¿para qué carajo te postulas? Si cuando llegás, lo primero que vas a hacer es plantear, bueno, enfrentense entre ustedes y resuelvanlo ustedes. Maten siempre ustedes. Exactamente. En el barrio, la presión, claro, entre los padres y un docente, claro, puede ser tremenda. Sí, sí. Coñado esto por el discurso de la presidenta, ¿no?, en la comisión, cuando arranca la asamblea legislativa, que eso también da argumentos a este tipo de prácticas. Bueno, los docentes continúan adelante con la medida de fuerza, convocan a una marcha en Catamarca para este miércoles, que ellos tenían mucha expectativa porque era una de las primeras marchas en mucho tiempo, que además era apoyada por muchas otras organizaciones. Partía de un lugar de Catamarca de nombre La Alameda hasta la Casa de Gobierno. ¿Qué pasa en la previa del miércoles? Llega un docente a su casa y le han tirado una bomba molotov en la puerta de su casa. Tenía gomas, prendía fuego. Cuando va para encontrarse con otro, llegan a la casa del otro docente y encuentran un cartel en la puerta de su casa que decía: con la democracia no se jode, sos boleta. Bien democrático, bien cartel, democrático, martes bien por democrático. La madrugada, antes del miércoles que comenzaba esta marcha, los docentes de cualquier manera siguieron adelante, por supuesto, con la marcha, y además la tenían ya prevista armar aquí en la ciudad de Buenos Aires ayer, donde marcharon a la casa de la provincia de Catamarca, para nacionalizar y para visibilizar el conflicto que están llevando adelante en una provincia tan emblemática como Catamarca, con lo importante, si uno conoce Catamarca, que es que haya este tipo de cosas, que no es lo común dentro de esa provincia, que tiene que ver con una lucha docente en una provincia en la que no hay clases en este momento, por ejemplo, solo como para además agregarle un dato a todo lo que tiene que ver con esto. Ayer hubo marcha aquí en la ciudad de Buenos Aires, a la casa de la provincia de Catamarca, como les decimos recién. Estuvieron los docentes catamarqueños, acompañados también por la CTA, y si les parece, escuchemos el informe. Número de docentes que no estaban afiliados a ningún gremio, voces recogidas ayer por nuestra producción en una marcha que se realizó aquí en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, frente a la casa de la provincia de Catamarca. De ahí eran estos testimonios que estábamos escuchando recién. Fue una marcha, bueno, que fue convocada por los docentes y por la CTA aquí en la ciudad de Buenos Aires, por CTA Nacional, que también estuvo acompañando este reclamo. Ahora, ¿qué pasará cuando vuelvan a Catamarca? Este silencio. ¿Volverán las molotov, las pintadas? Yo entiendo que también este tipo de cosas lo que sirven son, forman paraguas de protección también para las organizaciones. Por lo menos es el plan con el cual las organizaciones trabajan. No, de hecho, en las provincias es complejo, ¿no? Los docentes catamarqueños habrán pensado en el caso de María Soledad. María Soledad tuvo repercusión cuando se pudo burlar el cerco de la provincia. De Ancasti, de las Montañas Azules. Exacto. Podés llegar a tener repercusión. El problema grave es que justamente los docentes hoy en Catamarca, ¿con qué panorama se van a encontrar? Porque incluso lo que aquí estaban señalando algunas de las voces es que ya hay algunos docentes que están siendo marginados como si hubiera listas negras, por los cuales no pueden ascender ni pueden tener nuevos cargos. Sí. Eso es un problema, eso es una persecución grande, eso es una violación, eso es algo de discriminación, sobre lo cual tiene que tomar partido, en este caso, el Instituto Nacional contra la Discriminación, por ejemplo. Sí, eso es una denuncia muy fuerte la que acaban de hacer los docentes. También es un tema que no tuvo mayor relevancia, como vos decías, en los medios masivos de comunicación, lo que tiene que ver con las tiradas en papel, pero que sí lo tuvo en un caso igual que contábamos otra vez, en la mayoría de los medios comunitarios y populares. En casi todos ellos, si vos chequeás, encontrás entrevistas, encontrás información. Esto es un tema que desde ese lugar sí ha circulado y ha corrido, y hay un montón de datos para encontrarse ahí. Por ejemplo, en La Olla TV. Por ejemplo, en La Olla TV, por ejemplo, en Farco, digamos, hay entrevistas que aportan al tema, que aportan estos debates y que inclusive tienen un poco la cronología. ¿No? Nosotros conversamos con los docentes el miércoles ocurrió esto, que lo amplió ACTA, el jueves habló Farco, fueron ampliándose las cosas que fueron ocurriendo. A mí me generan reflexiones parecidas a las que hacíamos en el primer bloque esta situación, porque más allá de la gravedad que intrínsecamente contiene el hecho de que haya habido violencia explícita contra dirigentes sindicales, que lo que están haciendo es organizarse para reclamar por lo que entienden es justo. Y cuando digo violencia explícita, digo pintadas amenazantes en las casas de los dirigentes, incendio también de los locales en donde ellos se reúnen. Lo que me parece que esto denota es que acá también falta ese funcionario, esa dirigencia, ese responsable estatal que arbitre, que juegue como debiera jugar un representante del Estado en estos casos, tratando de cotejar cuáles son los intereses que están en juego y buscando una solución alternativa para que esto no llegue a donde llegó. A ver, así como se vio a las claras que en la ciudad de Buenos Aires, antes, durante y después del temporal, no hubo ni una coordinación efectiva, mucho menos una tarea mancomunada para tratar de reparar los daños provocados, y se permitió que pasara lo que pasó, con una vergonzosa ausencia de funcionarios claves, que mientras acá se moría la gente víctima del temporal, se paseaban por diferentes centros turísticos de veraneo, Macri en Villa La Angostura, Macri sacándose fotos por la revista Cara. Sí. Además volvieron el lunes por la tarde, se fue el miércoles a la tarde, volvió el lunes. Yo entiendo que es Semana Santa, que tenés que ir con tu familia, que tenés una bebita chiquita, pero sos jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, viejo. Te votó un 50% de la gente. No te podés borrar, hay 7 muertos en la ciudad. Un temporal que le hizo mierda. No te podés borrar. El ministro, el jefe de gabinete de ministros, Rodríguez Larreta, en Islandia. La ministra de Desarrollo Social, en Punta del Este. Ninguno tuvo el objeto de venirse. Porque yo lo digo, bueno, tenías programado viaje, te fuiste. Pasó esto. Vuelve. Deja a tu familia, son 4 días, hermano. Tuviste en enero de vacaciones, no me rompas las pelotas. ¿Qué me estás diciendo? Así como vemos esto en la ciudad, en Catamarca vemos con preocupación que un gobierno flamante, como denunció Corpacci, que asumió, ¿cuándo? En diciembre, ya demuestra no tener la capacidad para ver cómo juega de árbitro en este conflicto. El problema más grande, que a mí lo que se se me aparece por todo esto que contaba Corina, con las voces que escuchábamos, es que se está mostrando el huevo de la serpiente que después desemboca en Carlos Fuente Alba. Esto desemboca en Carlos Fuente Alba. Porque esas amenazas, esas apretadas, esas bombas Molotov, esas pintadas, las listas negras, es una persecución que puede terminar en Carlos Fuente Alba. En Neuquén pasó exactamente lo mismo. Es el mismo proceso, es el mismo desarrollo, son las mismas etapas. Docentes neuquinos que venían con una protesta dilatada, vienen a Buenos Aires, hacen una movilización frente a la casa de Neuquén, con Sovich como gobernador, y después viene Carlos Fuente Alba. Ojo con esas cosas, porque me parece que lo que vos decís, Mauro, se contempla siempre de dos maneras. La ausencia de una mesa para discutir, porque no tengo ganas de discutir, porque no quiero discutir con los docentes, y al mismo tiempo por el otro lado, por abajo, los mando a apretar casi ya sin límites. Y cuando es el casi ya sin límites, estamos cerca de Carlos Fuente Alba. Terrible, terrible la situación. Me imagino, yo me imagino que si estás escuchando y sos porteño, te debes haber indignado por todo esto que te estamos contando. Tal vez sabías, te enteraste de lo que pasó. Y bien, yo insisto, existe una mirada visca, tan visca, de la realidad por parte de los mal llamados medios nacionales, que si vos lees, por decir, Tiempo Argentino, sí, o mirás el noticiero del 7, o del CN23, o, por ejemplo, sos un seguidor del programa 678 o la revista 23, vas a ver un país. Si lees Clarín, ves TN, escuchás Radio Mitre, te gusta La Nata, que ahora vuelve a televisión y todo, vas a ver otro país. Ahora, lo curioso es que la mirada de los que te muestran este primer país ignora absolutamente la otra. Y viceversa, los que te muestran el segundo país ignoran la primera mirada. Y en realidad, tengo la impresión, Carlos, y creo que es prácticamente el leitmotiv principal que nos propusimos al comenzar este ciclo hace 5 años, en realidad, yo creo que lo que pasa, lo que nos pasa a todos, no está ni acá ni allá. No está en ninguno de ambos extremos. Sí, que además tampoco son extremos. Exacto. Exacto, para variar, incorporando en un comentario acertado a la cuestión. No son extremos, se tocan mucho más, conniventemente de lo que cualquiera de nosotros. Bueno, lo que siempre decimos es que ni 678 ni Clarín reflejan la realidad, porque son las dos caras de una misma moneda, de tipos que discuten por la moneda. Lo que se discute en mesas chicas. Sí, igual también aportan desde un lugar de la mentira, desde lo más vil de la mentira. Ayer, por ejemplo, estaban en San Isidro, el gobierno de Pose, hay un bosque alegre. Reprimieron a los vecinos que estaban cuidando ese bosque alegre porque empezaron a tomar el bosque. ¿Cómo reprimieron? Sí, con gas pimienta, fue la policía, el jueves fue esto por la tarde. Fueron, discutieron, le tiraron gas pimienta, reprimieron a los vecinos que estaban ahí. Ayer vuelven, me dijeron que no iban a seguir cortando árboles, ayer vuelven al bosque, sí, siguen regalando árboles. Es un reclamo pequeño, imagínate los vecinos de San Isidro, los arbolitos, estamos hablando de Quebracho. No, no, es un pulmón, ¿no? De la ciudad, claro, pero sí, si no estamos hablando de que salgas en la tapa diciendo destrozos. No, dicen, no, siguen talando árboles. Fueron, los reprimieron, continuaron ayer. En La Nación sale que el gobierno de Abel Pozo se había comprometido a declarar el bosque como área protegida. 3 metros de bosque declarado área protegida. No, en serio. Todo lo demás están talando, exactamente. Y los vecinos ayer estaban indignados con eso, porque le estaba quitando protagonismo a su reclamo esta mentira que había sido noticia en todos los diarios. Eso fue la noticia, no todo lo anterior y lo que sigue pasando. Se te cagan de risa. Los editores de los diarios se te cagan de risa. Titulan de manera flagrantemente mentirosa y se cagan de risa, pero lo hace en Tiempo Argentino y lo hace Clarín, ¿eh? O sea, digo, esto no discrimino. En Tiempo Argentino esta semana publicó una serie de tapas marcianas, esas tapas, viste, que vos decís, más allá de lo que son operaciones de gobierno, ¿no? Como por ejemplo Página 12, esta semana con la nacionalización de YPF. Se viene la restatización de YPF, las páginas, las tapas de Página 12, ha quedado ya en claro, contribuyen a bajar el precio de la acción de YPF. Quedó demostrado empíricamente, ¿eh? Cada vez que Página hizo una tapa diciendo que el Estado iba por YPF, que el Estado argentino iba por YPF, bajaba el precio de la acción. Entonces, está siendo utilizada la herramienta informativa como un elemento de mercado. ¿Se entiende? No hay ningún interés. La más tremenda, la más tremenda definición de que los medios sirven para extorsionar. Exacto. Paralelamente, Clarín, ¿qué hace? Clarín agita el fantasma. Conozco la interna de lo que ocurrió esta semana. Una periodista que vos conocés también, Luciana Geuna, Rosarina ella, muy buena periodista, ¿eh? Una amiga que sabe buscar información, persistente. Recibe en la mañana de anteayer un anteproyecto, supuestamente un borrador de un anteproyecto que el gobierno tenía, el gobierno nacional, para estatizar YPF. Chequea con su fuente, supuestamente, y a la 1:30 de la tarde, en el programa de Jorge Lanata, rompe el aire diciendo: esto es lo que ya se presentó en la Cámara de Diputados, el proyecto que el gobierno tiene para reestatizar YPF. A partir de ahí, la maquinaria del Grupo Clarín, ¿qué hizo? Distribuyó esa información, subió el anteproyecto a la página y se armó un quilombo en la Gran 7. Milman tuiteó. Bueno, el diputado, ¿no? Sí, es el diputado Gerardo Milman, un hombre de Avellaneda, de Ingel, lo tuiteó, mandó el PDF del proyecto, estábamos todos discutiendo eso. Se armó un quilombo, que saltó el ministro de Relaciones Exteriores español, ya no me tocan Repsol, si se meten con ellos se meten con nosotros, un quilombo. ¿Qué pasó? No se había presentado nunca ningún proyecto, no había mesa de entrada, a la tarde se reunió el presidente con el gobernador y seguramente algo había, pero la periodista mintió, o le mintieron y ella no chequeó debidamente que eso no se había presentado nunca. Hubo un retroceso en la decisión, porque lo que están negociando ahora es con los españoles el precio de las acciones para desprenderse de ciertas áreas que a los españoles no le convengan, al gobierno para seguir con su inflacionario discurso nacionalista, como para hacer ver que están en el camino de Mosconi y de Perón. Lejísimos están de Mosconi, lejísimos están de Perón. No desempolven el cuadro de Mosconi, muchachos. No, porque además, si resucita va a haber problemas. Le quiero contar dos o tres datos más que tienen que ver con la marca que Rama nos mandó, una síntesis que son realmente interesantísimos los números. Como siempre decimos, como decía Scalabrini, los números son las vísceras de la realidad. Entre el 80 y el 90% de los docentes catamarqueños está disconforme con el acuerdo. ¿Pero sabe por qué? ¿Sabe cuánto es el acuerdo? A ver. ¿Cuál es el mínimo que le ofrece el gobierno catamarqueño, el gobierno minero catamarqueño? 4.000. 1.400 pesos. ¿Escuchó? 1.400 pesos por 1.400 pesos. Docente de jornada simple. El docente, el mismo que tenía que ganar igual que el presidente, según dos giles de la historia, como eran Belgrano y Moreno. Dos atentados a las casas de dirigentes, 7 marchas en Catamarca y el mínimo de 1.000 personas por marcha en Catamarca, lo cual, como decía Corina, es un fenómeno realmente extraordinario. Y que, por supuesto, el Ancasti me da la sensación que no pudo. No, yo creo que se tapa. 54 pasan de las 8, me piden a gritos que vayamos a la música. 4010-7157. 4010-7158. Y para que nosotros atajamos. Yeah. temazo. Como aplaude a baila, baila. Tenemos acá. Porque está. En el hormigue canchero que estaba. La concheta tirado como si fuera. La playa. Una reposera en la playa. Como si fuera ministra de Desarrollo Social y del Gobierno de la Ciudad. Exactamente, que está en Claromeco el tipo, tomando. Mi amigo Ariel Federico. Tiene que mirar la hora, como si no lo sí, no pasa nada, no pasa nada. Quédese tranquilo que el informativo no se lo pasó. Collar del Che. El collar del Che, tenga. Robado. Sabe que yo lo vi al Che y me acuerdo de Ricky Martin. No puedo dejar de indignarme de la semana pasada. Pero. Vive la vida loca, Ricky Martin. Escuché su comentario. Me dio medio homofóbico su comentario. ¿Por qué? Si no era por eso. Me parece que si Ricky Martin fuera... A ver, ¿quién podría? Julio Sosa. Claro. No le hubiera resultado lo mismo. No, wow. Problema, no. Eso. El tema es el símbolo de lo que canta Ricky Martin. Ahí está. Ahí lo tengo. ¿Habiste un simple pendrive para un debate? Acá es así, Los teléfonos 4010-7157 4010-7158. Uno le dijo decir los teléfonos a Corina. Estoy hecho. No pueden parar. Venga, veloz. Bueno, llama la gente. Y acá tenemos a Marcelo de Morón. Sí, por ejemplo, dice, con la policía el problema es que muchos entran por la salida laboral y después se corrompen con la podredumbre de adentro. Ajá. Con respecto al cambio de documento y anulación de la cédula de identidad, pregunta. ¿Saben qué pasa con los que ya la tenemos? ¿Dice, sirve todavía? Absolutamente. Si ustedes tienen el documento nuevo que sacaron, no va a haber ningún inconveniente en mantenerlo. Vamos a darle más información seguramente después del informativo. Bueno, José Antonio Daños, por otro lado, dice, yo soy policía jubilado y siempre viví de mi sueldo. Tengo la frente alta y siempre peleé por un sindicato de policías. Claro. Un abrazo y felicitaciones por el programa. Recomendaciones también están tratando de armar un sindicato de policías después de lo que pasó este año. Es un tema de clase también, viejo. La policía es un laburante como nuestro locutor del informativo que viene en punto a las 9 de la mañana y por supuesto vamos a permitirle que cumpla con su tarea para luego continuar de la mano de Ariel repasando los mensajes de los oyentes que llegan. ¿Qué tienes? Ahora sí, 4010-7157 y 4010-7158. Radio Splendid informa. En todo el país, temperatura 17 grados, 3 décimos, humedad 92%. Un juez de Córdoba suspendió la aplicación de protocolo para abortos no punibles. La medida abarca a los hospitales pertenecientes a la provincia y fue impuesta por el magistrado Federico Osola. El juez tomó esa decisión tras aceptar un recurso de amparo presentado en la justicia por la Asociación Civil Portal de Belán. Emiten alerta meteorológico para Misiones y Formosa, el aviso es por probables lluvias y tormentas fuertes. Por su parte, cesó el alerta meteorológico emitido para la zona este de Chaco y norte de Corrientes. Nico Rosberg logró la pole position del Gran Premio de Fórmula 1 de China. El piloto de Mercedes fue seguido por Lewis Hamilton con McLaren Mercedes, Michael Schumacher con Mercedes y Kamui Kobayashi con Sauber. La sorpresa de la jornada fue la 11ª posición del bicampeón, el alemán Sebastian Vettel con Red Bull. El tiempo en Buenos Aires, el cielo continúa algo nublado, temperatura actual 17 grados, 3 décimos, humedad 92%. Informó Radio Splendid, todas las voces. En 990 kHz, transmite LR4, Radio Splendid. Desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. De adobe o de cemento, en la selva o en las montañas. La pasión religiosa en nuestro país siempre tiene un lugar donde congregarse. Esta semana en Revista El Federal, Iglesias Argentinas. Además, la segunda entrega del especial Hornos de Barro. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Radio Splendid, Daniel Cairo y Rubén Granado conducen Radio Fútbol Club. La información de la pasión que mueve a los argentinos. La escuchás de lunes a viernes, de 20 a 21 por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Te cuesta salir de la cama? Volar sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Dale, vení, que te haces el polenta, tucumano. 4 minutos pasan de las 9. Nunca apagué la computadora, ¿no? Ah, mira. Ahora se viene una disertación sobre el... Estábamos de monitores. Estábamos viendo un documento exclusivo que nos había... Qué marcador que es Corina, ¿eh? Déjenme agarrar el salteño de Tucumano, por favor. A Tucumano no, tengo razón. Lo acabo de... Bueno, mientras escuchaba el informativo me surgió una reflexión. Sí. ¿Cómo se corre Fórmula 1 en China? China no era comunista. Te voy a aportar acá el compañero para ver, ¿no? Habla chino. Habla chino, nuestro operador. ¿Mandarín? ¿Qué sé yo? Es el samurái salteño. Bueno. Si Mao viviera no se corría. El Kill Bill salteño. Pues mira, el tipo en todo introduce bajalínea ideología. Si Mao viviera, ¿y usted qué sabe? Capaz que Mao era tuerca, capaz que le gustaba, ¿no querrá Mao? El ojalá que era Mao. Eso seguro. Pero peor le gustaba. No eso, justo no, eso. Usted me imagina corriendo esto que dijo el locutor, un Red Bull. ¿Qué es eso? ¿Con Red Bull? Sí, sí. Se me murió la computadora. Bueno, mientras pido el acta de defunción, Ariel, repasemos los mensajes que llegan. ¿A qué teléfono se coordina? ¿A qué teléfono? 4010-7157 y 4010-7158. Dolores de Lanús. Dice, si el pueblo se llega a levantar con todo esto que está pasando, va a ser un caos, dice. Los felicito por el programa. Muchas gracias. Bueno, Dolores, muy amable. Jorge de Bursaco, dice, los argentinos somos así. Dice, recorriendo las comisarías no se encuentra un tipo decente. Están todos vendidos. El único lugar que queda es la Antártida. Son todos corruptos. Bueno, es una buena idea que podemos ver a la ministra Garre que abra una comuna de dependencia de la Federal en la Antártida. ¿No está mal? Una comisaría en la Antártida, no te imaginaba que podría llegar a ser una verdadera maravilla. Bueno, Susana de Espeleta, sí. Dice, lo de Catamarca me lo entero por sobre la hora. Dice, es el modelo nacional, divide y reinarás. Uh-huh. Es lo que se busca, así somos más fáciles. Espera, me quedé pensando en esto. El modelo nacional, dice, divide y reinarás. Pues es que hay algo de esto de verdad, ¿no? Porque yo pensaba en la forma en la que en general desde el poder intentan que nosotros nos picoteemos los ojos como un cuadro, ¿no? Que terminemos siendo nosotros víctimas de nosotros mismos. Esta guerra del hombre contra el hombre, esta guerra de pobres contra pobres, como vos le quieras llamar. Pero indudablemente algo debe haber, porque es reiterado el mecanismo, no te parece serial, no es algo espontáneo, no es algo que haya pasado por generación espontánea. Es sistémico. Bueno, Andrés de Catalinas Sur dice, hace más de 10 días, antes del temporal, aclara, está lleno de bolsas de basura que son un foco infeccioso. Y por último, al menos por ahora, Juan de Flores dice, yo tengo 83 años, nuestro gobierno está compuesto por montoneros, corruptos y una presidenta que no está preparada. Lo de Catamarca es tiranía. Me quedé pensando en lo de montoneros. Esta semana hubo un editorial que, para aquellos que tienen intención de inmiscuirse en estas cuestiones de cómo se debate ideología a través de los grandes medios, se los recomiendo. 10 de abril, editorial del diario La Nación sobre la memoria completa, que no tiene desperdicio, porque muestra que indudablemente hay un pensamiento subyacente en una parte de la sociedad. Yo entiendo que minoritaria, espero no equivocarme, que está convocando permanentemente a los fantasmas del pasado para que vengan a resolver un problema que nunca pudieron resolver, que no hicieron más que agravar. Y me refiero concretamente a la corporación militar y a sus vínculos con el poder económico. No le tienen bravura al león porque no tiene ningún sentido, está muerto, todos creemos que ya está lo suficientemente olvidado en la memoria como para que no vuelva a aparecer un resabio de todo aquello, ¿no? Lo que pasa es que el diario La Nación fue verdaderamente la tribuna de doctrina, como decía Bartolomé Mitre cuando lo fundó, para justamente fundamentar y crear el consenso del golpe, ¿no? Por eso siguen con esa lógica. Sí, siguen después con la nostalgia también, ¿no? A mí me parece que son coherentes con el poder que expresan. Sí, claro. Sí, claro. Me parece. Inclusive en cierta medida también con cierto, con la mayoría de sus lectores. Exacto, sí, sí. Exactamente. Sí. A mí me pasó cuando publicamos la carta en La Nación sobre el crimen inventado de la Raure, que recibí 50 amenazas de muerte. Claro. Opa, estamos hablando de un crimen cometido el 24 de marzo del 76. No, lo de la Raure fue en septiembre del 75, cuando se encuentra el cadáver del mayor del ejército argentino, mayor Julio Larraure. Nosotros demostramos que no fue asesinado por el ERP, pero toda la leyenda que se creó fue que fue un asesinato desalmado, salvaje, que justificaba tratar de forma desalmada y salvaje a quienes eran integrantes de las organizaciones armadas. Eso lo inventó el diario La Nación junto a Ramón Genaro Díaz de Sol. Y también los comentarios de los lectores, que es una actividad, ¿no? Que, tremendo. Sí, que te podés pensarlo. Yo recuerdo que el año pasado, en noviembre del año pasado, hubo una especie de congreso en la cual fueron los dueños de las empresas periodísticas, y que uno de los ejes sobre los cuales va a ser la discusión es qué mensajes entregarle a las personas cuando ya se piensa en un lector o en un televidente, en un usuario de los medios de comunicación que es único, sobre todo por el tema de internet, y cómo le acercan contenidos y una gran base de información de eso surge de los comentarios de lectores. Toman los comentarios de lectores y piensan qué líneas instalar. 10 pasan de las 9 de la mañana. Estaba por pedirle a mis compañeros que me acercaran un poco de yerba porque está lavado el mate. Entonces me voy a pedir que, claro, y me hacen un gesto con la manito como diciendo, pará de pedir hierba, loco, me hacen gesto como diciendo, ponete, que ya no cuesta barata la hierba. Hay toda una discusión sobre el tema de la hierba y del precio de la hierba, que involucra, da toda la impresión, a los productores yerbateros, también al instituto que se encarga, o debiera encargarse de regular todo lo que ocurre en materia yerbatera. Que es el INIM, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, también de Misiones, que es uno de los que debería regularlo. Y también el momento en el que en buena medida le adjudicaron el aumento del precio de la yerba al reclamo paritario de los trabajadores tareferos. Exactamente, es el colmo. Que fue uno de los argumentos para decir, bueno, no, tenemos que aumentar los sueldos, entonces tenemos que aumentar la yerba. 30 pesos está un kilo de yerba en el supermercado, es una locura. 30 mangos. En medio kilo. A ver si te das cuenta, en un país como el nuestro, que es productor, productor yerbatero histórico, con provincias emblemáticas como Misiones, Corrientes, nosotros estamos cobrando de al público 30 mangos el kilo. Yo me preguntaba, porque tal vez los que nos están escuchando, Cori y Carlos, no sepan de qué se trata esto de la tarifa, el tarifero, que se encarga de que la yerba mate que está en una planta se transforme en eso tan rico que nosotros infusionamos con agua caliente y nos tomamos en cada rincón de la Argentina y también de Latinoamérica. Entonces dijimos, vamos a convocar a un trabajador, a un tarifero. Al secretario general del sindicato de tareferos. Exactamente, de la provincia de Misiones, se llama Cristóbal Maidana y tenemos el gusto de saludarlo. Cristóbal, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, a ver, de movida, ¿qué es la tarifa? Explíquele a los oyentes de Plante. La tarifa es, o sea, que se saca el tarifero de ir a los yerbales, sacar el producto de la planta de hierba y cargar un camión y que se va largar un secadero. Eso significa que, por ejemplo, yo soy uno de los tareceros acá, bueno, 15.000 tareceros que hay acá en la provincia. ¿Usted dónde está específicamente trabajando? Yo estoy acá en Monte Carlo, en una zona que está a medio camino de Iguazú, Monte Carlo se llama. Sí. Nosotros como el que saca la hoja verde de la planta para subir a los estaderos, y ahí efectivamente se van a morir, por supuesto, y ahí se vende. Ajá. ¿De qué manera perciben su ingreso, su salario? ¿Cómo les pagan? ¿Les pagan por jornada? ¿Les pagan por producción? Por producción, es por kilogramo nosotros cobramos. Nosotros ahora estamos en un conflicto salarial. Sí. Desde hace muchísimo tiempo, hace más o menos, que se fundó el sindicato, que hace prácticamente 4 años, nosotros fundamos el sindicato de cabecero. Para poder pelear nuestro salario, porque nosotros ni siquiera se puede hablar de salario con lo que ganamos por kilogramo. Uh-huh. Entonces nosotros estamos obligados. ¿Puede ser que ganen un peso con 70 por kilo de hojador de yerba? No, nosotros de ninguna manera. Nosotros no, eso se le paga al productor. Eso se le paga al productor. El productor a través de... Si le paga al productor, el productor paga a 85 centavos. A 85 centavos le paga al contratista. El contratista con 85 centavos se tiene que arreglar con toda la gente y las cargas sociales. Que también nosotros hacemos un aporte de nuestra ganancia, hacemos nuestro aporte con el salario que percibimos. A ver, explíquenos eso, porque el circuito ese no me quedó claro, le pedimos que nos tenga paciencia para entenderlo. Sí. A ver, hay un contratista, un productor y un tarifero, ¿sería así? Claro, claro. Fíjate, el contratista es el que contrata a la gente. Sí. Y eso le lleva a los llevar a la gente para que saque la hoja verde. Perfecto. Bueno, el contratista, acá se hizo un convenio en estos días, que el contratista debería percibir 85 centavos y se encarga de blanquear la gente, de pagarle como corresponde. Pero esto, con estos 85 centavos, es imposible. Dicen el contratista que pagando todas las cargas sociales y que nosotros ganemos un jornal, porque nosotros no ganamos un jornal por día. Nosotros somos trabajadores temporarios que trabajamos prácticamente 6 meses al año. Claro. Nosotros hoy estamos cobrando a 31 pesos raído, a 31,95 el raído, pero ahí viene el descuento nuestro que nosotros aportamos y nos queda 24 libres. ¿Qué sería el raído, Cristóbal? El raído es un raído, una ponchada que junta hasta 100 kilogramos. O sea que por un raído de 100 kilogramos, nosotros percibimos 24 pesos libres en el bolsillo. ¿Y sabe qué cuánto el promedio acá en Misiones? 350 kilos por carecero que puedan cosechar, 300, 350 kilos. Bueno, nosotros pasamos a ganar ahí 68 pesos por día, que es el día de las 4 de la mañana que nosotros salimos a trabajar a los kilogramos. Por la mañana, y porque no quedan a dos pasos los llevados. No, claro, claro. No queda kilómetros, claro. ¿Lo cierto? Nosotros vamos y venimos a las 10 de la noche de vez en cuando. Nosotros ganamos en ese horario y con el frío, con el calor o las capuelas donde sacamos las hierbas, porque los productos, la hierba mate hace muchísimo tiempo no tuvo precio. Ahora desde el 2 de abril que se pudo conseguir un precio para que más o menos nosotros daremos el jornal, pero de ninguna manera nosotros, los terceros, podemos alcanzar el jornal. Ni siquiera una obra social podemos alcanzar. Porque fíjate vos, desde que se laudó a 1,70, ya automáticamente la obra social aumentó. Y a nosotros todavía, nosotros estamos cobrando el precio viejo del año pasado, hace 2 años atrás. Estamos cobrando ese precio. Por eso el conflicto que hay acá. Porque nosotros ayudamos mucho para que se laude el precio a 1,70, pero ahí al laudar se quedan con la ganancia los molinos nuevamente, porque de ninguna manera nosotros podemos permitir que cada paquete de yerba mate salga a 30 pesos. Eso es vergonzoso, porque si sale a 30 pesos nosotros deberíamos por lo menos ganar el jornal. Esto es lo que estoy diciendo. Hay muchos molinos de yerba mate, que se abusan de vender eso, porque si le daba por lo menos el jornal para el parejero, de acuerdo, pero no, ni siquiera el 50% del jornal estamos ligando eso. Claro, bueno, si yo no, si no me hacen malos cálculos acá, si ustedes por esta cantidad de 100 kilos que vos le llamaste ponchado, no sé cómo, qué término utilizaste, les pagan 24 pesos limpios, quiere decir que el kilo de yerba a ustedes les están dando 24 centavos. 24 centavos, exactamente, eso es lo que da nosotros. Al parecer, al realmente que trabaja, al realmente que junta y le da de tomar mate al país y acá en Latinoamérica y en todo el mundo, acá se sabe. Bueno, nosotros, como no alcanzamos la obra social, yo te voy a decir, nosotros tuvimos muchos problemas porque trabajando, nuestro recibo tiene que tener un monto de 2.400 pesos. Acá tenés que ser Superman, tenés que ser super carecero, o no sé, como tenés que tener una fuerza extraordinaria para poder llegar a eso. Acá nosotros vivimos aportando, blanqueado, solamente para las asignaciones familiares, porque no tenemos otro beneficio a nada. Y bueno, nosotros lo vimos forzado a veces a salir, que nunca nos gustó, salir a cortar las frutas para que se solucione el precio. Eso es vergonzoso para nosotros, es vergonzoso siendo trabajador de argentino con otro producto, lo que es de Misiones, no podamos vivir el jornal. Esto es injusto. La injusticia que viene sufriendo, por lo menos acá en Misiones, que vos siendo trabajador no podés tener la social, ni tampoco podés, con este salario que tenemos, tampoco podemos mandar a nuestros chicos a la escuela. Es muy poca persona. Desde que se fundó el sindicato recién, nuestros chicos se puede ir a la escuela, porque manifestando no pudimos conseguir algunos guardafuegos y útiles en este año, por lo menos. Claro. ¿Y qué pensás cuando dicen que el precio de la yerba se va tan alto porque ustedes pidieron aumento, porque ustedes están cobrando más? Pero fíjate, esta es una nueva corrupción que existe de los grandes empresarios. De los grandes empresarios, yo creo que es de los grandes, porque los grandes se quedan con toda la ganancia. Acá, fíjate, bueno, nosotros 24 centavos recibimos de este nuevo laudo. 24 centavos, eso es vergonzoso. ¿Cómo vamos a ser culpables nosotros si recibimos 24 centavos? Nosotros los terceros sacamos como las cuentas más o menos cuánto tiene que salir el paquete. A ver. El paquete tiene que salir y que ninguna gente pague más que 16 pesos el kilogramo. Más que 16 pesos, esto es injusto, ya que le están estafando también a los consumidores. Esto es lo que pienso yo. Y pienso y está bien fundamentado, porque nosotros sacamos los datos correspondientes cuánto debe valer. Porque la yerba, hay muchos pasos para llegar al mate. La yerba, fíjate vos, lo que tenemos que hacer para que llegue al mate. Nosotros los tareceros cosechamos la yerba. Tiene que llevar el frutero al secadero. El secadero tiene que ir pasar al molino. Todo una cadena de 5 o 6 pasos, más o menos, para que llegue a la góndola. Pero también, yo digo, que se están abusando con el precio, porque eso no correspondería, como yo estuve escuchando ahí, a 30 pesos el 1 kilogramo. Fíjate, nosotros tenemos que hacer un raído de 100 kilos, eso es lo que me avergüenza, para comprar medio kilo de hierba. Impresionante. Medio jornal nosotros tenemos que gastar en un paquete de hierba. Eso es injusticia. Claro que es injusticia. Yo quiero agregar algo más, porque me parece que estas son las charlas que realmente nos benefician para conocer en serio lo que pasa en Argentina, Cristóbal, y le agradecemos esto. Usted dijo un dato que a mí me gustaría analizar y que está más allá del kilo de yerba. Usted dijo que hasta hace algún tiempo, cuando no tenían el sindicato, no podían mandar sus chicos a las escuelas. De ninguna manera. ¿Cuántas familias usted conoce de gente que no puede mandar los chicos a la escuela de Lleidos Tareferos? Yo conozco muchísimas familias que tienen que mandar, que sus padres, por no alcanzar el jornal y seguir subsistiendo, tienen que llevarle a la al medio urbano, también hacer trabajar por el niño, y eso es lo que nos ayudó, a nosotros nos preocupa, porque nosotros medianamente, bueno, yo tengo 15 grados porque no pude seguir estudiando por el tema de que mi padre tampoco podía mandarme a la escuela porque no le alcanzaba el jornal y menos para comer, no le alcanzaba, menos para comprarme una zapatilla o los útiles escolares. Eso es lo que nosotros venimos reclamando, un precio justo, que se acerque más o menos a la canasta familiar, y bueno, así nosotros podemos vivir más tranquilos, porque nosotros con ese precio que estamos viviendo ahora, estamos subsistiendo nuevamente. Y bueno, nosotros nos manifestamos y siempre somos culpables porque reclamamos, a veces cortamos la ruta y no lo negamos, pero nos vemos obligados a eso. Totalmente injusto, no hay controles. Nosotros vamos a seguir peleando porque están fíjate lo que nos pasa, lo que nos pasó hace 4 años más o menos, que nos tuvimos que juntar los tareferos y fundar el sindicato. Nosotros trabajando fuimos descontados por el ANSE, fuimos descontados nosotros, la asignación que no, que nos, la asignación familiar que con aporte siendo trabajador fue descontado injustamente. Esto es totalmente injusto porque nosotros el mínimo que deberíamos ganar hacíamos nuestro aporte para percibir las asignaciones familiares y hasta eso nos bajaron. Nosotros fuimos hace 2 años más o menos a Buenos Aires y en la C central y dijeron que nos iban a devolver, pero hasta ahora no sucedió. Está en la justicia y dice, pero no se mueve. Qué barro, qué barro. Nosotros fuimos estafados hasta por el Estado. Sí, está, que nos queda claro que ahí el responsable de la estafa no es el empresario, sino es el Estado mismo. El Estado, el contratista, porque ellos hicieron malos aportes también. El contratista y los contadores. Nosotros tenemos todas las pruebas quiénes fueron. Ahora, yo no sé por qué el Estado nos quitó a nosotros y todavía no devolvió eso si saben que el tarifero no fue el culpable. Claro. Hay muchos tareferos que acá tenían 10 hijos, o 7 hijos, y todos los meses iban al banco a retirar a retirar el papelito que decía 00, a ver 00 por descuento de tal. Entonces, muchos de los tareferos que antes podía haber comprado una cama o un televisor o ponerle zapatilla a cuota, esos tareferos hoy están endeudados porque la gente que te da la cuota te denuncia luego. Claro. Y bueno, pero eso es imposible que nosotros paguemos si nosotros no podemos esperar lo que nos pasaron. Bueno, mire, la verdad, para nosotros ha sido y es muy ilustrativo escucharlos. Ustedes, sobre todo porque uno ve que hoy se está discutiendo esta cuestión del precio de la hierba, y en general la voz de los que tienen la responsabilidad de manufacturar, de sacar de la planta esa hoja de hierba con la que después nosotros vamos a poder matear, prácticamente no son escuchados. La idea nuestra era ponerle una voz a este reclamo, pero también que los que nos están escuchando entiendan que detrás de todo este proceso hay un conjunto enorme de familias. ¿Cuántos son los tareferos de Misiones, Cristóbal? Alrededor de 15.000 a 17.000 tareferos. Caramba, fíjese si hay familias, porque además no solamente son ellos solos, sino que en general les pagan esto y ustedes para poder incrementar la producción tienen que hacer trabajar a toda su familia. Por supuesto. Y esto es significativo. Queríamos que escucharan la voz de estos trabajadores, muchas veces olvidados por el conjunto de los medios que nos dicen cuál es la realidad. Nosotros me parece que tenemos una mirada en donde tratamos de incluirlos. Un abrazo grande, Cristóbal. Gracias por haberme escuchado y difundido esto. Y estamos a disposición para que vengan a ver la realidad. Así que acá tenemos un sindicato en Monte Carlo, ojalá que algún día llegue, yo le voy a hacer socorrer. Que nada estamos mintiendo, nosotros decimos nada más que la verdad y cometíamos algunos errores, cometemos como cualquiera, porque no somos estudiosos, pero nos esforzamos para explicar a la gente en general que nosotros no es nuestra culpa que esté el paquete de hierba a ese precio. Un abrazo grande, Cristóbal. Cristóbal Maidana del Sindicato de Tareferos de Misiones, qué fuerte, ¿eh? No, impresionante, ahí tiene una frase Colina que es... Claro, de la gacetilla que ellos envían haciendo conocer esta... En realidad cuando se dio a conocer el precio de la yerba, enviaron una gacetilla que cierra pidiendo que el placer de tomar mate no siga descansando sobre la esclavitud del tarefero. Eso es lo que cuentan y bueno, ellos plantean esto de que el precio de la yerba debe estar a 16 o 19 pesos dentro de... Pero vos viste lo que cobran por kilo de yerba. La monedita de 25 centavos. Y sobraría uno si se pudiera dar la monedita donde está el cabildo, la monedita donde está el símbolo de la revolución. El símbolo de la revolución era la pelea por la igualdad. 25 centavos. Y el secretario general no terminó quinto grado porque tenía que ir a acompañar al viejo para levantar el mayor quilaje posible de yerba para que le paguen 25 centavos el kilo de yerba. Esto es Argentina. Esto es la Argentina. Mientras existe este tipo de realidad, ¿de qué crecimiento hablamos? ¿De qué inflación pequeña hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Argentina? Mirá la página del diario Tiempo Argentino y te vas a dar cuenta de lo que hablamos. En la nota donde se habla sobre este tema, el gobierno dice, analiza frenar la exportación de yerba mate, título principal, con una foto que me parece que es de un tarefero, ¿no? Una familia de tareferos trabajando justamente con el poncho, el rayo picado, que es la foto típica del trabajo de los tareferos. Fíjate la nota que está a la izquierda. Lorenzino destacó el pago al fondo. Dicho sea paso, Lorenzino es el ministro de Economía, ¿eh? Yo no sé cuál es el nombre del ministro de Economía. Mucho gusto. 4010-7157. 4010-7158. Más puntuales que nunca. 9 y media. Noticias en Radio Splendid. Radio Splendid informa. Temperatura actual en Buenos Aires, 18 grados 4 décimos, humedad 92%. Secuestraron 1000 dosis de cocaína en Chacarita. 5 peruanos fueron detenidos tras el operativo en el asentamiento Villa Urquiza de ese barrio porteño. Personal de la comisaría 37 decomisó la droga y otros elementos de producción y corte. El paro de choferes de la línea 60 seguirá durante el fin de semana. La medida de fuerza se extenderá al menos hasta el martes a la mañana, cuando vuelvan a reunirse en el Ministerio de Trabajo con los dueños de la compañía. Según los trabajadores, la protesta es por el despido de 4 empleados y el cambio de tareas de 100 personas que empeoran el servicio. River busca volver al triunfo. El equipo de Núñez jugará en su estadio frente a Huracán a partir de las 18:15. River tiene que ganar para colocarse a uno del líder de la B Nacional, Instituto, que mañana enfrentará a Atlanta. En Buenos Aires, temperatura actual 19 grados 2 décimos, humedad 92%, cielo algo nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio Publicitario. Revista Bacanal, este mes, deportes urbanos, de skaters a cultores del Parque Agua. Los deportes extremos arden en la ciudad de la furia. Además, Diego Torres, más bueno que Lassi. Moda, el más rico a pleno. Vinos, existe la fórmula del éxito. Revista Bacanal, placer inteligente. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid, AM990. Todas las voces. Fin espacio publicitario. Entre la explotación y el cuidado del futuro. Ecología sobre la ola. Ecología, dice uno. Ecología. Bueno, este es el espacio en donde vamos a salvar a las ballenas. Sí, quita la chapita para reciclar. Yo tengo mi disfraz de merluza blanca, bueno, me lo pongo habitualmente cuando salgo por la calle. La palabra es ecología, sí, ¿no? A mí nunca me gustó. No me gusta. Hablar de medio ambiente, cosas que tengan más que ver con... Ecología me parece un invento súper Greenpeace, así. Greenpeace. Ecología. No me gusta. Sí. Ay, no sé por qué ingresó una vaca al estudio. Es ecológica, una vaca. Me imagino. Yo escucho el mugido de una vaca y automáticamente me tira el entrecó. Yo iba a decir una tira de asado de entrada y vos me tiras el entrecó. Hijo de un rosarino con el gato, entrecó me tiraste. ¿Cómo se nota que estás ahí? Entrecó, empanaché de verdugo. De lo que no fue. Claro. Estás linda, negro. Estás linda sin pasa, negro. Bueno, hablando de Roma, hablando de comida, vamos a hablar ahora de los oyentes, por supuesto. Aprendí el mejor, sigue comiendo. qué gran maestro tiene usted, ¿eh? Ariel, con los mensajes que llegan, ¿a qué teléfono, Jorín? Al 4010-7157 y 4010-7158. Y dicen, Jorge de Mataderos, sí, dice, lo que pasó en Catamarca es un testeo de lo que puede llegar a pasar en el país con los reclamos obreros, no solo de los docentes. Opa, ¿eh? Hay 10 provincias en conflicto en este momento, de acuerdo al análisis que hacía Ámbito Financiero Azorado en su edición. O sea, que puede llegar a pasar. Claro, y hay 10 provincias, ¿qué es el problema, muchachos? Marra, la guarda. Bueno, Silvio de Palermo dice, en estas peleas del gobierno contra la oposición o Clarín contra Spolsky, lo que no nos importa es el pueblo. Solo somos un número que aporta votos o compra diarios. Sí, lo que pasa es que los números también generan rebeldía. Si vos sentís que un tipo trabaja de las 4 de la mañana a las 22, como decía Cristóbal, de las 4 a las 22, 18 horas diarias, y le pagan 24 centavos el kilo de lo que cosecha, la verdad que esos números te tienen que generar una conciencia de rebeldía frente no solamente a las formas de contar noticias, sino a la forma de que nosotros participamos para que la política sea otra cosa. Exacto. Si nosotros no participamos para que la política sea otra cosa, nos van a seguir verseando el resto de nuestras vidas. Bueno, Héctor de Don Bosco, vamos, se no podía faltar hoy, ¿eh? Dice, mi amigo Héctor de Don Bosco, para la Iglesia Católica es un pecado mortal que una mujer violada aborte, pero las declaraciones recientes de Videla no merecen repudio ni excomulgación. Vanegas de Quilmes dice, por fin alguien que pone los huevos sobre la mesa, dice, recién lo descubro y lo voy a recomendar. Bueno, Vanegas, vamos todavía, ¿eh? Bueno, Juan de Berazategui, por otro lado, dice, sería muy importante que la oposición se dedique a capacitarse para poder realizar un programa de gobierno y sacar algún estadista que pueda reemplazar a Cristina en 2015, dice. Hasta ahora hay una incapacidad total, por eso se dedican a desprestigiar al gobierno. Jorge de Barracas, otro amigo de la casa, dice, un dato que no salió en los medios. A ver, Macri adjudicó a la empresa Volt las 2.000 credenciales de la Policía Metropolitana por 279.800 pesos. Dice, la empresa está vinculada al Grupo Clarín. Fue el único oferente y cada credencial salía a 140 pesos. ¿Quién es el que dice eso? Jorge de Barracas. Jorge de Barracas. Nuestro gran latero, macrista. Siempre tiene información muy precisa. Sí. Nunca me subo de dónde, pero no te hiciste una fuente, pero cuando te tira cosas que no... Hay tantos libros que no necesitan una fuente, que sí. Llamada telefónica es absolutamente perdonable. Y tanto periodista, claro. Trucho, claro. Dice, habría en Alberto Fuente en el Congreso, sí, dice, un alto funcionario del gobierno, vos imaginás alto, ¿quién es? Mandás, o sea, alto, ¿quién más puede ser? Alto, te ponen así en el círculos oficiales. Voceros bien informados, generalmente que pidieron no revelar sus nombres, sí, para no generar compromisos muy importantes. Bueno, sigo. Por último, Alfredo de Paternal se pone la gorra y dice, soy Federico, y antes de hablar de la policía, lávense la boca que todos los muertos de la Federal son asesinados por ustedes y lo señalan, dice que son pícaros ladrones. Pícaros ladrones. Yo también soy Federico. Y el que acaba de leer el mensaje también es Federico. No federales, sino Federico, de verdad. Porque somos el apellido Federico. Sí, me digo, ¿qué vamos a decir? Nosotros estamos con el policía de a pie, ¿eh? Nosotros lo bancamos al policía de a pie. Somos de los que reclamamos, como recién lo hacíamos, la necesaria salida sindical que tiene el policía para poder resolver ese problema. El policía es un trabajador. Te quedaste solo, me parece. ¿Sí? el policía no es el policía es un hijo de puta, que no es un trabajador y que... Seguimos en la misma situación que al principio, tenemos que encontrarlo. Totalmente, pero periodistas hijo de puta no conocen ustedes. Sí. Ah, bueno, por eso están hijo de puta en todos lados, en todas las profesiones. Médico hijo de puta, periodista hijo de puta, policía, hijo de puta, operadores hijo de puta. Sí, entonces esto va al confa, que puede ir Julio Bárbaro y nos manda multa para la puta. Si cae Julio Bárbaro, me están estafando. Viene Paulino Tato. No le invades. No, pero en serio digo, hijo de puta en todos lados. Me da la impresión que también dentro de la policía, ahora yo hablo del periodista, el policía que está ahí, ese gente que está en la esquina, que se puede comer un balazo, de ese tipo, o con ese tipo, yo me siento hermanado identificado, digo, ese tipo tiene en común conmigo que labura por un sueldo, y generalmente no es de los mejores que la sociedad tiene, en este caso, destinado para pagarle. Ahora, que el sistema corrupto, que hay comisarios hijos de puta, que hacen negocios y que usan ese policía muchas veces como correo de esos negocios tramposos, como lo hemos demostrado en muchas investigaciones periodísticas. El policía de a pie muchas veces es utilizado de cobrador de los circuitos de generación de recursos paralelos que tiene la policía. Lógico, me da la impresión que forma parte del circuito, pero es más víctima que victimario en este terreno. Yo no sé si el oyente que acaba de dejar ese mensaje abominable, con amenaza incluida, forma parte de ese grupo de policías o de los otros. Yo quiero dejar en claro cuál es mi posición. 40 pasan de las 9. Tenemos noticias en sobre la hora. Pasaron cosas importantes que ningún gran medio de comunicación las contó. Nosotros sí la contamos aquí en Sobre la Hora. La Asamblea de Radios Comunitarias comenzó ayer y hasta el domingo la Asamblea del Foro Argentino de Radios Comunitarias. La apertura será con un panel abierto sobre sostenibilidad de la comunicación popular. Escuchamos a Néstor Busso, presidente de Farco y del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, reflexionando sobre la necesidad de la plena aplicación de la ley de medios. Siempre la total aplicación de la ley, estamos comprometidos en aportar y colaborar a esta aplicación de la ley para cumplirla y hacerla cumplir. Y eso lo estamos haciendo como hicimos también el debate previo a la ley en conjunto con otras organizaciones en la coalición por una decisión democrática que está difundiendo por estas horas un documento reafirmando la militancia y el compromiso por la total aplicación de la ley y señalando algunos puntos lo que es necesario avanzar. En el marco de los festejos por los 10 años de la revista La Pulseada, el padre Rubén Capitaño presentó en La Plata el libro Un Hombre Fiel, el andar de don Jaime de Nevares. La actividad fue organizada por La Pulseada, la revista que pertenece al hogar del padre Cajade, y la biblioteca teatral Alberto Medisa. Escuchamos a Rubén Capitaño en declaraciones a Caco de Alfía por Radio Estación Sur. Bueno, yo mismo en la presentación del libro, que precisamente los que esperan encontrar una obra literaria se van a sentir desahuciados, ¿no? Porque más que un libro, porque un libro para mí es una cosa trabajada por alguien que sabe, que alguien que realmente tiene la capacidad, y yo más que un libro, por eso yo digo que más que un libro no es un libro, es una contada, ¿no? Es el contar corazón a corazón, con sencillez y con muchas fallas, testimonio de otros testigos que lo conocieron, a don Jaime. Marcelo Duarte, trabajador del hotel recuperado Bauen, explica el contexto en el que los trabajadores fueron citados a una audiencia para el próximo 19 de abril para definir la situación jurídica del inmueble. Asimismo, habló del proyecto de ley de expropiación que la cooperativa está reimpulsando en diputados y que será tratado este jueves en la Comisión de Cooperativas. Más allá de la audiencia, el 19 a las 11 de la mañana, nosotros seguimos, tuvimos la suerte de poder reflotar el proyecto de ley de expropiación que había perdido estado parlamentario el año pasado. Bueno, ya lo presentamos. Bueno, y volviendo a explicar lo que no, acá no se pierden, digamos, 160 puestos de trabajo, sino se pierde la posibilidad de que el Estado recupere un edificio de las características del Bauen. El tema del Bauen tiene no solamente hoy la contracara, digamos, de que es una fuente de trabajo, de trabajadores que recuperaban este lugar, y la contracara de la pizza de champagne con el menemato, la dictadura. Bueno, toda una historia, ¿no? Me parece que cuando hablamos del Bauen no nos podemos detener solamente en los trabajadores que están autogestionando el hotel, sino en la historia de un lugar que hoy está al servicio de la comunidad, de las pequeñas organizaciones. Cortes y reclamos de los trabajadores del INTI. Este conflicto comenzó en el mes de febrero y continúa aún sin resolverse, con promesas incumplidas desde el Ministerio de Trabajo de la Nación. Escuchamos a Fabián Pereira, delegado y prosecretario gremial de la CTA Capital. El conflicto comenzó en diciembre, con un pago que nosotros a fin de año nos dan de bonificación, digamos. Y por un decreto presidencial, el 324/11, que salió a mitad de diciembre, se frenaron todos los pagos extras a los organismos estatales por fuera del salario. Cambiaron las autoridades del INTI, nos aplican ese decreto, las nuevas autoridades que asumieron el 12 de diciembre, no nos pagan la plata. Nosotros comenzamos conflicto, nos mandan a conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo. Y bueno, nos dicta la conciliación obligatoria y vamos a una negociación al Ministerio de Trabajo. Negociación que dura hasta los últimos días de febrero, donde se firma un acta y se acuerda el pago en dos cuotas de 1.000 pesos, una en marzo y otra en abril. Y bueno, vencido en el mes de marzo, que no se hizo efectiva el acta que se había firmado el Ministerio de Trabajo, no nos pagaron. Recordamos que el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Seguimos sin ningún tipo de respuesta a ninguno de los tres interrogantes que nosotros fundamentales que nosotros tenemos planteado, que son la salud, que el ENRE dice lo que dice, pero no firma ningún papel asegurando que esta subestación no va a producir daño. Entonces, si no firma, es porque duda, y duda no lo tendría que hacer. Estamos con una presencia policial en el barrio, extendida a lo largo de 20 y pico de cuadras, donde más de 200 policías están fundamentalmente en coches particulares. Decimos nosotros que son los pozos más cuidados del país. Si querés que la policía te cuide, hace un pozo. A quien escuchábamos era Ernesto Salgado, de la CTA de Berazategui, en la continuación de los conflictos que mantienen vecinos y vecinos de Berazategui, quienes fueron nuevamente reprimidos y que aún esperan respuestas y compromisos oficiales por la instalación de la subestación Rivoló. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. decisión de la empresa YPF, eso no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda de su origen. Y yo lo decidí a partir de un funcionario del oficialismo, ¿no? La situación es de máxima tensión en Madrid. El mensaje es que efectivamente el gobierno español está detrás de los intereses españoles en el extranjero, y que si de alguna forma se atenta contra estos intereses, no respetando las, digamos, el contexto legal y las reglas del juego, pues obviamente se atenta también contra el gobierno español y en consecuencia pues habrá consecuencias. Cualquier agresión violando el principio de seguridad jurídica a Repsol será considerado como una agresión por parte del gobierno español, que tomará las reacciones que considere oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario a sus socios y aliados. No es un lenguaje bélico, pero cualquier gobierno que se respete tiene que decir que va a defender los intereses de sus empresas allí donde están, y en eso consiste hacer política exterior. La obligación de este gobierno es defender con todos los instrumentos que tiene a su alcance los intereses generales de España. ¿Qué quilombo tener el IPF? Porque además todas las idas y venidas, esta sensación de que hubo algo, pero en definitiva se arrugaron, que se comieron un apriete, o que no hubo nada, tal vez todo fue una operación de prensa, es raro, ¿no? Lo único que a nosotros nos queda, como decíamos con Carlos tempranito, es la sensación de que todos aquellos compañeros y compañeras que estaban esperanzados con desempolvar el cuadro de Mosconi, nosotros les sugerimos que tengan paciencia, porque me da la impresión que todavía no ha llegado el momento de reivindicarlo a Mosconi. Y no me imagino que de la mano de este anteproyecto, o que pueda llegar con el Ejecutivo al Parlamento, tengamos ya a ese EPF que nosotros, creo, nos merecemos como argentinos, y que estamos dispuestos a construir, por supuesto, con mucho coraje, seguramente con mucho esfuerzo. Vamos a ver qué nos puede aportar con su mirada, siempre, siempre de clase, siempre desde los trabajadores, José Ruidán, el secretario adjunto de la CTA a nivel nacional y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. Hola, José, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlos. Igualmente para nosotros, contanos cómo ves toda esta situación. Bueno, la verdad que es una serie de ideas le cruzan algo por la cabeza, y en primer lugar, bueno, me parece un paso positivo que este gobierno haya reconocido la crisis energética, porque reconocer que no ha habido inversiones forma parte de la realidad que vivimos hoy, producto de que los grupos multinacionales, después del proceso de privatización y extranjerización, no hicieron las inversiones que tenían que hacer, y por eso llegamos donde llegamos. La otra cuestión es que está bueno discutir sobre este tema de YPF, aunque nosotros tenemos una mirada más amplia. Entendemos que desde después del menemismo, que estableció un modelo energético basado en la privatización y la extranjerización, ningún gobierno de la democracia tuvo un proyecto en el campo energético que modificara ese desarrollo, esa planificación, y ha seguido así hasta nuestros días. Incluso tanto de la Rúa como el kirchnerismo profundizó ese modelo energético basado en los grupos multinacionales, con la extensión de concesiones como se hizo en Loma de la Lata de la Rúa y como lo hizo Kirchner con Panamérica Energy. Por lo tanto, para nosotros lo primero que habría que hacer es nacionalizar el Estado, porque este es un Estado que ha sido el socio bobo de los grupos multinacionales, que se apoderaron por concesiones del 90% y pico de nuestros recursos energéticos. La segunda medida que habría que tomar es eliminar los decretos de Menem, porque los decretos de Menem que dieron posibilidad a la desregulación todavía están vigentes. Esos decretos se anulan con otro decreto. Entonces, eso habría que hacerlo si es que queremos avanzar en un modelo energético que tenga como objetivo recuperar a la energía como conceptualmente como un bien social, y en segundo lugar, considerada la misma como un derecho humano en el que todos los ciudadanos tienen que tener acceso al agua, al gas y a la electricidad. Para eso hay que seguir avanzando en cambiar los marcos regulatorios, que son los mismos del proceso de la privatización, y también hay que revisar la política de concesiones, porque las concesiones no se hacen en ningún lugar del mundo, solo en la Argentina se sigue entregando el patrimonio, como se ha venido entregando, para que lo exploten los grupos multinacionales y hagan con esa riqueza lo que quieran. Uh-huh. Porque ustedes tienen que saber que todavía seguimos con los grupos multinacionales que dicen ellos, a simple declaración jurada, lo que extraen, tanto en gas como en petróleo, cosa que en ningún lugar del mundo, cuando uno va a comprar un litro de nafta se lo miden, cuando va a comprar un litro de aceite te lo miden, y nosotros lo medimos. Entonces, nosotros estamos en línea con la necesidad de recuperar el patrimonio nacional a manos del pueblo. Y nos parece bárbaro y es un paso positivo que hoy se esté hablando de lo que se está hablando y de YPF, nos parece que es parte de la lucha que hemos llevado los sectores populares, las organizaciones populares como la CTA, como la FETERA, como el Moreno y tantas otras, que hemos logrado después de 20 años que vuelva a estar en la agenda política de discusión el papel del Estado y el papel de las empresas en manos del Estado. Uh-huh. Ahora, no creemos en este caso que el gobierno nacional tenga que comprar a los españoles YPF porque es nuestra. Es una concesión que si no cumplieron con los contratos es nuestra, porque esos recursos son de los argentinos. Y no le vamos ahora a premiar con la compra de la empresa después que ellos hicieron un beneficio de nuestra riqueza, nos vaciaron las reservas que no sabemos exactamente cuáles son, y además se quedaron con lo producido precisamente por esa reserva. Nos parece entonces que el camino no puede ser el camino de comprar. Y la segunda cuestión, o tercera cuestión, digamos, es que para nosotros hay que recuperar el patrimonio ese a mano del pueblo argentino. Y para eso hay que socializar. No volver a repetir la vieja historia, ni volver al pasado. ¿Qué significa socializar? Significa estar YPF en manos del Estado, ser una sociedad de Estado, pero con participación de las representaciones de la sociedad, de los grupos que defienden el medio ambiente, que defienden, digamos, la no contaminación, con participación de los trabajadores. Es decir, una empresa de alto contenido social. Y por supuesto, con el protagonismo del Estado nacional, que se necesita para controlar, para planificar y para desarrollar la política energética en función de los intereses de todos los argentinos. Eso es parte del camino. Ahora, insisto con esto, eso estamos hablando de YPF, pero acá no se resuelve el problema si no establecemos un modelo energético como lo tiene Venezuela, como lo tiene Bolivia, como lo tiene Brasil, como lo tiene Uruguay, como lo tiene Perú o Ecuador o la propia Nicaragua o Cuba. Es decir, hay que establecer un nuevo modelo energético en donde se asuma el protagonismo correspondiente en defensa de la soberanía, la integración regional, y donde la energía sea considerada precisamente un bien social. Eso para nosotros es fundamental. José, muchas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes y buenos días. Abrazo grande. José Reyana, de la Federación de Trabajadores de la Energía. Me quedo con una frase de José que me pareció que resume claramente el concepto que nos acaba de advertir, cuando dijo: antes que pensar en nacionalizar YPF, lo que debería hacer es nacionalizar el Estado. El gobierno debería avanzar en acciones, en medidas concretas que propongan la nacionalización del Estado, que desde el menemismo prácticamente quedó perforado, ¿no? Quedó sin prácticamente posibilidades de reacción. Otra cosa también cuando dice que es una concesión que si no cumplieron con el contrato es nuestra. Uh-huh. Es la misma situación que se da con los trenes también. El contrato que no se cumplió, es nuestro, son nuestras empresas. Eso es lo que dice la propia ley, claro, de privatización. Claro. Si no hay inversiones, pasa automáticamente a su legítimo dueño, que es el Estado argentino. Uh-huh. Así que eso es lo que debería hacerse si hay voluntad política de recuperar. El problema es justamente esa frase que dice Rigane. ¿Por qué nacionalizar el Estado? Porque el Estado está funcionando fundamentalmente para los intereses no nacionales. Y esta es la cuestión sobre lo que hay que debatir en serio hoy en Argentina. Porque si había una decisión de renacionalizar, vino ese proyecto y vino toda esa discusión, evidentemente se dio un paso atrás, porque no estaba firme la decisión. No había una firmeza de decisión. Si los españoles ponen el grito en el cielo y ya enseguida, ah, no, no, muchachos, disculpen, no, fue una mague, fue un invento de la oposición. No hay decisión en el gobierno nacional de hacer algo nacional. 4010-7157, 4010-7158, al sobre la hora de esta semana le queda todavía 60 minutos por delante, así que después de las noticias, prepárate, porque nos queda lo mejor. Radio Splendid informa. País, temperatura 20 grados un décimo, humedad 72%. La beba que fue dada por muerta a nacer en Chaco comenzó a alimentarse con leche materna, así lo confirmó hoy su madre. Además se informó que se le retiraron dos de las tres drogas que le estaban suministrando. Cerraron por niebla el puente Rosario-Victoria. El paso que une ambas ciudades santafesinas fue cerrado al tránsito debido a la niebla que se registró en la zona. Allí se dispuso la presencia de agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Gendarmería Nacional. Dicen que Chávez no se presentaría a la reelección por el estado de su salud. Versiones periodísticas indican que el mandatario venezolano habría dicho a sus colaboradores que deberían ir pensando en otro candidato para las elecciones de octubre. Además, se duda si Chávez viaja a la cumbre de las Américas en Colombia ante las complicaciones en su tratamiento contra el cáncer. En Buenos Aires, temperatura actual 20 grados un décimo, la humedad alcanza al 92%, cielo algo nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Espacio publicitario. De adobe o de cemento, en la selva o en las montañas, la pasión religiosa en nuestro país siempre tiene un lugar donde congregarse. Esta semana en Revista El Federal, Iglesias Argentinas. Además, la segunda entrega del especial Hornos de Barro. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Es que el gobierno dice una cosa, después los medios dicen cualquier otra cosa, y viste, entre los que mandan fruta y los que mandan carne podrida, esto... Esto es un quilombo, viejo, por eso, de lunes a viernes de 9 a 12, ¿qué hacemos? ¡Hacemos quilombo! Hablo Marchetti, ¿quién les habla? Mauro Federico, por AM990, quilombo. Quilombo, por Radio Splendid, AM990, de lunes a viernes, de 9 a 12, con Mauro Federico y Pablo Marchetti. Fin de espacio publicitario. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Ay, qué impresionante, estoy en la vidriera de la revista 23. Mirá vos, oh, che, en Facebook. Sucedos argentinos. A ver, pero ¿qué dice? Chulismo, Mauro Federico. ¿Quién lo presentaba? Con una mina y con un flaco, cara de trolo, el flaco. ¿Quién dice? Ah, Tomiti, mirá vos. Día y noche, me menciona. Ah, sí me menciona, mirá que ven, Bueno, muy bien, muchas gracias por destacar esto, que seguramente, lo encontraste, que está seguramente mi mamá va a estar muy contenta hoy cuando me vea. Mira, estás en el mismo lugar donde está Victoria Boneto. Oh, sí, me habré cascado las avellanas con Victoria. Ricardo Darín. ¡Oh, Dios! ¡No, ahí no! ¿Qué más? Galanes le ponen también cerquita a su lado. Sí, cerquita, sí, cerquita, pero hay otra foto. Ahí, ¿no? ¿Dicen algo, no? ¿Lo Federico? No, hay unas breves líneas. Futuro modelo de la revista Chacra, pero sí, más tapa. Cerquita de Mauro, pero con un tamaño mucho más pequeño, aparecen Mariana Nanis y Ricardo Ford. ¿Qué tal, Para que quede claro. Los 90. Estoy corriendo con ese viejo que vean los hijos los grandes. ¿Qué lo parió? Vos te das el sotaú y el mensaje. ¿Qué dice la suya? Mario de Montegrande dice: tengo a mis hijas viviendo en Misiones, y la verdad que 30 familias son las dueñas de la provincia, dice. De terror, la situación de los tareferos. Hablando de broma, espera un cachito que acá tengo algo. Puerta, ¿no? Y la importancia de Ramón es el Ramón Puerta, ex gobernador, ex senador, ex presidente, ex todo. Recuerda que le contamos a todo cuando sea él, ¿no? Que el ex obispo de Iguazú, Joaquín Piña, nos dijo a fines del año pasado que hay latifundios en Misiones que van de río a río. Sí. Exactamente. La provincia está atravesada por los latifundios. Impresionante. A ver, Juan Márquez, Juan Márquez, profesor de la zona sur de Gran Rosario, un tipo que nos está escuchando, manda saludos, por supuesto. Por primera vez escuchó su verdad y se enganchó con la nota de los tareferos. Germán Espíndola dice, en el tambo, a través del Twitter, es esto, el litro de leche cuesta 1.40, en el súper el sachet cuesta más de 5 mangos, un eterno problema sin solución. Pero fíjese, Germán, yo se lo decía también a través del Twitter, se lo contestaba, que la relación entre el 1.40 del precio de la leche cruda, de la leche con la nata, porque en realidad se vende el peso de la leche, el precio de la leche tiene que ver con el peso específico que incluye la nata, que después, la nata, la grasa de la leche, sí, claro, que después no la gorda la nata, sino a la grasa de la leche, que después se cuela y se pasteuriza y al sachet no llega. El azúcar queda riquísima. Bueno, justamente no guarda una relación similar a la de la yerba, que era 24 centavos versus 30 pesos, claro, contra el 1.40 versus los 5, es decir, hay una diferencia bastante sustancial en los precios. Bueno, Alberto de Lanús dice, estoy escuchando lo que hablan las Misiones y es indignante. Dice, yo soy discapacitado y cobro una luca. Después me entero que los senadores que ganan 10 se suben a 20. Uh-huh. Esto no es democracia, es una dictadura encubierta. Bueno, Lucía... Desde Misiones. Desde Misiones. Así que le mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Lucía Boniano. No. Disculpa, Nero. Alberto es de Lanús. Entendí mal yo. Bien, Luli... Lucía... No. Lucía Boniani dice, la yerba que yo consumo aumentó 3 pesos, por ende en la actualidad el medio pago, por el medio kilo pago 10.50. Claro, estamos hablando de diferentes tipos de yerba, las claras, hay yerbas más baratas, pero yo que tomo la yerba Unión, que no sé si la barata, si la cara... Pero está 2-3 pesos más que la tranquera, que es como una de las más baratas de todas estas. Exactamente, digamos. Hay variantes y hay matices de precios, pero el promedio resulta en aproximadamente 30 mangos al kilo. Bueno, Patricia de La Plata dice, durante años fui oyente fiel de Liberty, pero las diferencias ya son muchas, dice. Por suerte los descubrí a ustedes y los escucho todos los sábados. Además los recomiendo a todo el mundo y muchos amigos los empezaron a escuchar. Bueno, también, que bueno, fue a los oyentes a Liberty, ¿eh? Sí, una ruta, ¿no? La verdad que por lo menos en este pequeño interregno que compartimos. Tiene que haber alguien que hable así. Bueno, porque el Fra es como una Liberty rosarina, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas más de el Fra? Muchas cosas, jugar al fútbol, ¿no? Sí. También. Brutal. Yo con director técnico... También lo fui, del Tata Martín, ¿no? Cuando yo lo conocí del Fra, hace unos cuantos años, y me lo presentó, por supuesto, ¿quién puede ser? Víctor Regional. que se encarga de hacer... Es el presentador. Es como una especie de Celestino de todas estas partes que estamos distribuidas por el planeta, y que más o menos pensamos lo mismo. Me dijo, yo te voy a presentar, pero esto es un fuego, ¿viste? Como que un fuego. Y lo que me destacó dos cosas. Me dijo, viste, Liberty, si vos tenés mejor que Liberty. Exagerado, como de costumbre. Y lo otro fue que habías hecho

sociedades más nobles y además más sacrificadas, pero con el placer que debe darle. Y uno de los más revolucionarios gremios. Sí, además, exactamente. Anarquistas, por excelencia. Los nombres de las bolas de fraile, por ejemplo. Vigilante. Usted da cuenta que nosotros no podemos hablar, yo no puedo ponerme a hablar de panadería, de factura, sin que después me meta la bandera roja y negra. La internacional, un montón de gente se enganchó cobre negro con lo de la yerba, porque los mensajes que leí se suman a los de Fernando Olesa, a los de, bueno, acá en el Twitter vos sabés que tiene Leo Gávez, mi amigo Leo Gávez, nuestro compañero en Quilombo, lunes a viernes, nos está escuchando también. Bueno, Juan Márquez lo mencioné, Claudia Montesino, Germán Spindel, un montón de gente que se enganchó a través del Twitter y que está comentando la entrevista que hicimos hace un ratito con el compañero tarifero de Misiones, de Monte Carlo. Yo me quedé impresionado porque indudablemente cuando uno toma contacto con el tipo que está ahí, ¿no? Más allá del funcionario, más allá del dirigente, incluso el propio dirigente sindical, que a veces, por razones obvias, sobre todo en las grandes ciudades y en los grandes sindicatos, como que se aparta en términos físicos de la actividad. El caso de Maidana es absolutamente particular, porque Maidana, ayer lo llamaste. Estaba trabajando justamente en esto. Estaba tarifeando, tipo, no escuchaba, decía, pero que tiraba el bulto con las hojas. No tengo señal porque estaba en un lugar de trabajo. Entonces, 3 de la tarde. Claro, uno está acostumbrado, por suerte a nosotros en la CTA nos pasa menos eso, pero en general, cuando uno habla de sindicalismo y ve a esos sindicalistas, viste, gordos y con lindos trajes y con relojes de oro, y qué sé yo, dice la gran 7, este tipo hace cuánto que Gerardo Martínez le va a dar un cucharín, viste, o te fratacho una pared, un fino, o Viviani se sube a un tacho. Ese tipo ya no labura, hermano, ni que hablar de un con los camiones. Más allá de que puedan o no ejercer bien la representación que les confía el Estado, pero ya no tienen contacto con la actividad. Entonces, cuando te hablan desde el contacto con el afiliado, seguramente, y desde la evocación. Este te habló desde ahí, ¿eh? Desde la hoja de hierba, ¿eh? Estaba laburando cuando hablamos con él. Y entonces, creo que ese testimonio no... Aparte, viste, que nos pedía que vayamos. Él pedía, ojalá que vengan, tienen necesidad de mostrar eso, porque evidentemente les debe resultar irracional el nivel de injusticia que están sufriendo. Porque de hecho piden ayuda a eso, para que entendamos, cuando él nos decía, vamos al ANSES, y el compañero recibe un recibo 0,00, porque lo dijo de esa manera, te lo quería graficar de la mejor manera posible, de la más simple posible, cómo el Estado es injusto. Y se sorprendía, se indignaba, no puede entender por qué el Estado Nacional es tan injusto con un tipo al que le pagan 24 centavos el kilo. Por eso lo repite, por eso lo remarca. Y por eso llega tanto a la gente, porque es un testimonio atravesado de la verdad, de cabo a rabo, y además metiéndolo a los hijos de los tareferos y a su propio viejo, contando su historia sobre por qué él llegó solamente a quinto grado. Testimonio existencial, y cuando la existencia se desnuda en la radio, genera este tipo de rebotes. Mi amiga Bárbara Arroyo, también compañera nuestra de Splendid, de Lunes Arena, nos está escuchando. Dice, estamos en Cañuelas, se escucha bárbaro, Splendid entra como patada. Beso grande para ella, para Nacho, para Simona, su familia. Y Germán Espíndola me contesta lo que acabamos de decirle sobre el tema de las diferencias entre la yerba y la leche. Dice, es cierto, un cuarto kilo se lo queda el gobierno en impuestos, el resto se lo llevan los buitres intermediarios. Buenísimo, Germán. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Nivel de lucha. La Semana Nacional de Lucha por la Salud Pública, ¿así se llama? Así se llamó durante toda esta semana las actividades que hubo de difusión, volanteadas. Hubo marcha el día jueves también hacia el Ministerio de Salud aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Todo eso fue en el marco de esta semana que se aprobó, creo, si no me equivoco, el 31 de marzo, que era para esta fecha, en el marco de la conmemoración del Día de la Salud. Así que hubo una semana de intensas actividades. Gran amigo, conocido de muchas peleas, hace muchos años que trabajamos juntos, codo a codo contando, y él en este caso representando. A mí me tocaba contar y él le tocaba luchar. Uno acompañaba esas luchas históricas de la CICOB, la provincia de Buenos Aires. Hoy secretario general de la FEPROSA, Jorge Yakovsky. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. ¿Qué haces, negro? ¿Cómo estás? Bien, mi viejo, bien. Bueno, impresionante esta semana, ¿eh? La verdad, sorprendió a los que no conocen y a los que los conocen, no hice otra cosa que confirmar qué capacidad de movilización tiene hoy por hoy las organizaciones nucleadas en la FEPROSA. Sí, el tema es que, bueno, esta jornada fue una jornada unitaria, la del Día Mundial de la Salud. Como el 7 de abril, que es el Día Mundial de la Salud, estaba en el marco de los feriados, acordamos con los compañeros de ATE y de APM en el marco de la CTA la movilización para el día 12. Pero bueno, nosotros tradicionalmente estamos marchando al Ministerio de Salud esos días, y por un lado ATE realizó toda una serie de actividades y nosotros estuvimos en un marco de una altísima conflictividad, un paro contundente en Santa Fe, estamos con paros en Catamarca, con paros y corte de ruta en San Luis, con un paro que se levantó por conciliación obligatoria, pero que si no hay respuesta volverá por 48 horas en Mendoza, conjunto de ATE y ANPROFEPROSA. Acá estoy en el Congreso de CICOP, que con seguridad votará medidas de fuerza porque no hay convocatoria del gobierno de Scioli, y paró los 77 hospitales el día 12. Y también con una situación de altísima conflictividad en toda la provincia del Chubut y en Santa Cruz, donde se está produciendo un vaciamiento del sistema de salud y una estampida de profesionales huyendo de la provincia. Nosotros en particular nos quedamos prácticamente sin media comisión directiva de nuestro gremio, que volvió a sus provincias de origen producto de la mala situación y del maltrato en la provincia. Así que realmente tenemos un panorama muy, muy extendido de conflicto en salud, y por eso votamos ayer en el Congreso de la FEPROSA una jornada nacional de lucha nuevamente para el próximo miércoles 18, esta vez con epicentro en el Hospital Provincial de Rosario, donde desgraciadamente el gobierno socialista está tomando actitudes represivas para con los compañeros trabajadores. Ah, caramba, es un dato que en general acá en Buenos Aires no repercute tanto. Pero lean la capital litoral, Rosario 3 de toda esta semana. ¿Pero qué es lo que está pasando? Y ahí hubo en la paritaria de profesionales de la salud, los gremios, AMRA y CIPRUS, FEPROSA, el gobierno propuso 18% de aumento y un 3 a mitad de año. Se hizo un plebiscito masivo organizado por CIPRUS, que un rechazo del 90% a esta propuesta. El gobierno tomó la actitud de acordar con AMRO en el marco de la paritaria, cerró la paritaria, y esto provocó una explosión de los trabajadores de salud, que hicieron ya dos paros y tres movilizaciones masivas repudiando este acuerdo. Y el gobierno, en lugar de sentarse a negociar, amenazó con cesantías a los trabajadores, no solo el que les va a descontar el día, y atacó muy brutalmente a nuestros dirigentes en los medios, se pueden recoger. Así que realmente tuve la oportunidad de conversar personalmente con la diputada Siciliani. Nosotros trabajamos como como grupo de trabajo en la confección del programa de salud del Frente Amplio Progresista, claro, en su momento, en el marco de Unidad Popular, de Víctor Regenaro, y yo hablé con la diputación y le digo, Alicia, no puede ser un gobierno como el de Santa Fe, que a la derecha de Macri y de la Sota. Hicimos 6 meses de paro en Córdoba, nunca nos hablaron de cesantías, y ustedes hablan por 2 días de paro que van a cesantear a todos los trabajadores. Así que bueno, en ese marco el Centro de la Jornada de Lucha va a estar en Rosario, donde va a viajar la Comisión Directiva de FEPROSA a apoyar a los compañeros, pero bueno, también sosteniendo Mendoza, sosteniendo Buenos Aires, sosteniendo San Luis, donde la situación de precarización sigue siendo San Luis la capital nacional de la precarización laboral en salud, 95% del personal en contrato cada 3 meses, realmente vergonzoso. Bueno, Jorge, vamos a seguir de cerca todas las medidas que tienen ustedes por implementar, más allá de las que ya han llevado adelante, y por supuesto monitorear como de costumbre todo lo que esté pasando en materia de disputa por esto, ¿no? Que es ni más ni menos que la disputa de clase de los trabajadores de la salud, no solo por un salario mejor, por condiciones mejores laborales, sino también por una salud pública que realmente sea para todos. Te mandamos un abrazo grande, Jorge. Realmente para ustedes, ¿eh? Viejo Jorge Yakovsky, dirigente, secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud. Esperá, de igual a igual, León Gieco. espacio publicitario. Revista Bacanar, este mes, deportes urbanos, de skaters a cultores del Park Howard. Los deportes extremos arden en la ciudad de la furia. Además, Diego Torres, más bueno que Lassi. Moda, el Buff Week a pleno. Vinos, ¿existe la fórmula del éxito? Revista Bacanal, placer inteligente. Carolina Chipola, Jorge Mansur y equipo hacen Cerebros en Fuga, el magazine de los sábados que te da tema para toda la semana. Sábados de 11 a 14, Cerebros en Fuga, por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Se viene en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el chef Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Bueno, acá estamos, esperá, porque yo estoy... Mirá, entre que tengo que solucionar los problemas domésticos de mi casa, que se usa el retorno, no sé qué, no, bueno. Y que me mandan, me hacen abrir el Facebook, y yo no entiendo nada con este Facebook. Qué linda foto, decíamos eso, ¿no? Qué linda foto nos manda la gente de UDPM, compromiso con las bases. En el número de docentes de la provincia de Misiones. Es una imagen emblemática de la tarefa en la que se ve a un compañero, un trabajador, por supuesto, se ven solamente sus patitas, ¿no? Porque va, está como yendo por un camino, por un sendero. Y lleva el poncho. Exacto. De esos senderos que se trazan dentro de los yerbatales, y va con el poncho al hombro, lleno de yerba mate, lleno de hoja, lleno de rama, porque en realidad la hoja es lo que después se desposta de la rama, ¿no? Exactamente. Es impresionante, son como tortugas ninjas, ¿viste? Van con esa carga pesada, caminando, y la mayor parte de las veces los ves con los chicos. Yo hice varias notas allá en Monte Carlo hace algunos años, y realmente es muy emocionante, porque ellos tienen un contacto muy directo con su trabajo, claro, con sus herramientas, con la materia prima que les toca cosechar y de la que viven. Impactante, ¿eh? Impactante. Che, acá tengo muchos mensajes por Facebook también, ¿eh? Susana Chacarión dice, por favor, averigüen qué pasa con el pozo de Vaca Muerta. En base a eso podremos saber cuál es el destino del pez de Vaca Muerta. Fue uno de los pozos de los que en la semana pasada, no, hace dos semanas, el gobierno de Santa Cruz le quitó la concesión YPF. Decía acá en este programa, recordarán ustedes, el especialista en combustibles y en Gustavo Calleja, que este pozo era uno de los pozos que prácticamente no producían ya, claro, que no tenían petróleo para dar, y que formaban parte, junto con otros tantos que habían sido expropiados en ese momento de Chubut y Santa Cruz, de menos del 7%, ¿no? Así es. Del 0,7%, no, ese es el 0,7%, pero en total era el 7%. Todos los expropiados no sumaban el 7% de la producción petrolera de la Argentina. Un montón de otros mensajes, la verdad que la gente... Hacemos un programa más o menos escuchado, parece, ¿eh? Hablando de que lo veo a Pipón Giuliani. Toda la suerte del mundo mañana para Pipón. Exactamente. Pipón dice, che, sería bueno que manden de grabación del reportaje de Maidana del Telefero. Abrazo de gol, dice el Pipón, que mañana... Le mandamos el audio a Pipón, sí. Lo desgraban los compañeros de ACPA. Muy bien, mirá cómo se pasa la factura. Esto que trabaja ahí codo a codo, formamos parte de ese equipo nosotros, pero claro, que de grabado. No somos tareferos, no tenemos la conciencia del trabajo de los tareferos. Más hermano. El Pipón mañana puede ser, nosotros acá lo podemos decir, ¿no? La veda debe regir solamente para Río Cuarto y Aledaño. Querían prohibir el choripán. Exacto. La Pipón, gobernador, no intendente de Río Cuarto. La administración de Cristo va por todo, la privatización de los servicios de transporte, ahora quieren crear un instituto cultural que solo dé un dinero, un financiamiento, que no haya que rendir cuentas por nada para la cultura provincial. Se pusieron muchísimo las organizaciones culturales esta semana. Eso me puso una pavada al lado de lo que dijo Don Freddy. ¿Quieren prohibir el choripán? Pero ya está, ya lo pudieron. ¿Cómo ya no pudieron? Exactamente, fue una medida que pretendía que no se pudiera vender choripán desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y se fueron para atrás porque no pudieron. Es como privar de los sándwiches. Además en Córdoba, que está buenísimo que el choripán todo el tiempo para comer en cualquier lugar. Ayer hablamos con el Negro Sala, que es el choripanero número uno de la provincia de Córdoba, y nos decía el Negro, que aparte un fenómeno, el Negro hace un choripán impresionante, ahí cerca del parque, no recuerdo el nombre del parque, pero es el parque más lindo que tiene la ciudad de Córdoba. Y el tipo te decía, acá tenemos manifestaciones de gente que viene reclamando, porque no puede ser. El chorizo es como en el escudo de Córdoba está el chorizo. Es un fenómeno. Los cordobeses, ustedes saben, son un fenómeno. Pero déjenme terminar de decirle, mañana Pipón Ginari puede ser electo intendente de la ciudad de Río Cuarto. No sé si la segunda, ¿no? La segunda, la tercera. La segunda ciudad más importante. 200.000 personas. De la provincia de Córdoba. Mañana nuestro Pipón, nuestro amigo Pipón Juan Carlos Giuliani, se presenta, se postula como candidato a intendente. ¿Por qué agrupación? Por la Unidad Popular. Unidad Popular. Unidad Popular a secas, ¿vale? A secas. Exacto. Ah, vos todavía. La Unidad Popular. Y lo conversábamos la semana pasada. Y también, bueno, estuvo haciendo un montón de actividades esta última semana de campaña. Ahora estimamos en veda cultural, iba a decir. En veda electoral. Sí. Hasta mañana. Pero eso será ya. Acá podemos decir lo que queremos. Vamos a hacer a alguien, gente que vaya a votarlo. Lo primero que decimos es que vamos a cambiar el nombre de la calle Sobremonte. En Río Cuarto. Ajá. Y vamos a expropiar el monumento que tiene Sobremonte. En plena intendencia de Río Cuarto. ¿Qué nombre le pondríamos a Sobremonte, por ejemplo? Podríamos tener algún... Rodrigo Bueno. Bueno, podría ser. Está mal, ¿eh? Podría ser. No está mal, ni de lo popular, ¿eh? Claro. Rodrigo Bueno, ¿por qué no dedicarle una calle? Bueno, lo cierto es que si yo mañana tengo un amigo intendente, no sé si no analizo irme a laburar allá y lo dejo toda la mierda. ¿Quién podría ser? La verdad, sobre todo vos, te llamamos. Sobre todo vos, piba, que me estás retando. 10:30 de la mañana en punto, noticias en Espléndida, volvemos. Radio Espléndid informa. Minutos, temperatura 20 grados, de decimos humedad 86%. Identificaron al policía de la metropolitana que mataron en Caballito. Se trata del oficial Carlos Escobar, quien fue asesinado a balazos cuando cuatro delincuentes intentaron asaltarlo cuando estaba en su auto. El hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada en la intersección de Rojas y Méndez de Andes en ese barrio porteño. El juez Rafecas hizo una presentación espontánea ante el Consejo de la Magistratura. Así lo reveló el senador radical Mario Cimadevilla, integrante de ese cuerpo. El legislador no reveló el contenido de la presentación. Valoró como positiva esa iniciativa, que evitaría tener que citarlo para dar explicaciones por el caso Vudú. Los estacioneros rechazan cambios en YPF. La presidenta de la Federación de Empresarios de Combustibles de República Argentina, Rosario Sica, rechazó una posible intervención del gobierno nacional en la administración de la petrolera. Por la experiencia de Aerolíneas Argentinas, mi opinión es que se trata de un tema de un negociado personal. Va a ser muy negativo para nuestra actividad, expresó Sica. En Buenos Aires, temperatura 20 grados, 2 décimos, humedad 86%, el cielo está algo nublado. Informó Radio Splende, todas las voces. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora, que acompaña todo el año. 32 pasan de las 10 de la mañana. 0,1% de los presupuestos provinciales en apoyo a las organizaciones culturales comunitarias y del arte autogestivo e independiente. Sobre esto es sobre lo que se estuvo trabajando durante todo el año pasado y también durante lo que tiene buena parte de comienzos de este año, para que la caravana de la cultura comunitaria parta, llegue hacia el Congreso de la Nación este martes 17 a las 5 de la tarde. La convocatoria es en Avenida de Mayo y 9 de Julio, para presentar al Congreso el proyecto de ley en apoyo a las organizaciones culturales comunitarias y de arte autogestivo. Este proyecto de ley se elaboró en una discusión que se dio en más de 15 provincias de nuestro país, en los cuales se reunieron colectivos culturales, en los que se discutió cuáles eran las mejores iniciativas para llevar adelante, para justamente democratizar la cultura y para hacerla sostenible y que siga siendo autogestiva. Sobre estos puntos, vamos a escuchar el informe de la hora de esta semana, que en buena medida va a contar con el testimonio de Eduardo Balán, que es un poco el motorizador de toda esta idea de pueblos y culturas, junto con un montón de colectivos culturales de diferentes lugares de nuestro país, y que están convocando, reitero, para este martes, en la avenida 9 de Julio y la avenida de Mayo, a las 5 de la tarde, para marchar al Congreso de la Nación. Iniciativas populares, los centros culturales, las radios comunitarias, las burdas, los grupos de teatro comunitario. Argentina ha crecido una cantidad de experiencias populares que tienen que ver con la cultura comunitaria y la comunicación comunitaria. Son las organizaciones que producen cultura comunitaria, cultura autogestiva, que hacen arte independiente. Eso, a diferencia de todo el resto de las expresiones artísticas, culturales, en que no busca un rédito económico. Y que todas esas experiencias hoy no tienen en el ámbito de las políticas públicas y de la legislación ninguna herramienta institucional que pueda fortalecer su trabajo. Planteada la cultura, planteada el territorio como una cosa fundamental en varias áreas más, que tiene que ver desde la seguridad, la ocupación del espacio público, es decir, es más seguridad que poner más policía. Se dotan al espacio público, los barrios, esas comunidades, de un sentido democrático distinto y que supera de las propuestas que hay por el mercado y por los fines de lucro, ¿no? El mercado genera productos y puede hacer cultura. A ayudar con esto a los puntos de cultura, que el territorio vuelva a ser un lugar de vida, no un lugar, un dormitorio donde la gente salga a trabajar y vuelve. debate de la almohada sobre la hora. Espacio publicitario. En cumplimiento de la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires Sociedad Anónima, siendo sus accionistas Corporación Infomedia Sociedad Anónima y Multimedios del Oeste Sociedad Anónima, y que los estudios y oficinas administrativas se encuentran localizadas en Freire 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. $380 en el color plomero. La reputa madre que lo parió. Me puse la canción de Intoxicados con el tema del gasista. ¿Escuchás de Intoxicados? Que ya me rinde no, la gasista. No, pero es esa música. No, gasista. Voy a llamar a la solidaridad de los oyentes de este programa a ver si tengo suerte. Si hay algún oyente de este programa que viva en Capital, porque no le voy a pedir a uno que viva en Misiones que se venga, y sabe cómo puedo yo arreglar una pérdida constante y persistente que ya se ha traspasado no solo al interior de la vacina del inodoro, corta el agua, sino sí, pero si corto el agua no puedo lavar, no puedo hacer fideos, no puedo hacer nada, pero ¿no? Tiene que haber un cañito que vaya directamente no, a ese sol. No, es un departamento viejo, tiene una sola llave de paso y está de lado a la casa. Necesito alguien que me arregle la mochila de baño. Bueno, es fácil, ¿eh? 40 y 10... Páginas amarillas. Me cobraron 380 mangos el otro día. Vino un plomero, vinieron dos, un cristiano, ¿qué tal, cómo va? Sí, hizo tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. ¿Te cambió un aparatito? 380 me dijo. ¿380 qué? La bajada de bandera. No, 380 pesos. 4010-7157, 4010-7158, quedan 15 minutos de programa. Si me aparece un plomero, alguien que me arregle la mochila de inodoro, yo particularmente, yo estoy dispuesto a entregar la colección completa de los libros de Prado. A cambio de que me arreglen el inodoro, no le digo. Pero el último de Prado, y un país narco, le pegaron. Hay que seducir a los oyentes. Bueno, hay una docena de facturas, ¿no? Mensajes. Mensajes que llegan también a nuestro teléfono celular al 0341-155-196-286. Buenos días, compañeros, soy Lidia de Lanús. Impresionante el diálogo con Maidana. Uno de los que explotan es el propio Ramón Puerta, que es dueño de Rosamonte y Cruz de Malta, pero tiene fueros como senador por el Frente por la Victoria. Avanti con la Argentina para todos, un abrazo. ¿Qué más dice nuestra gente? Bueno, Ricardo de Avellaneda, por ejemplo, dice: los tareferos tienen trabajo solo 6 meses al año, el resto viven de changas y hay trabajos que no agarran para no sacarle trabajo a sus compatriotas. Carlos, me gustaría saber si finalmente se comenzó a construir el teatro del arquitecto Niemeyer del Puerto de la Música en Rosario, que según pude leer estaba parada su construcción por un conflicto gremial. El programa excelente, como siempre, un abrazo, Carlos de Palermo. Muchas gracias, Carlos. Lo que decimos que el Puerto de la Música por ahora está suspendida la obra allí en Rosario. Bueno, Griselda de González Catán dice: ¿saben algo de la Radio Ciudad que está siendo desmantelada? Levantaron el programa Leña al Fuego de Germán Schiller. ¿Alguien sabe en qué radio está? No, pero lo podemos averiguar. Vamos a averiguar, aparte es un amigo Schiller, así que le mandamos un abrazo y repudiamos esa enorme censura que ya se venía anunciando desde hace tiempo. Un ciclo histórico, la difusión tiene más de 20 años, el programa de Germán. Bueno, Alberto de Lanús se pregunta indignado: ¿quiénes son los intermediarios mafiosos que se afanan la guita de los tareferos? Dice: hay que denunciarlos. Muy bien. Alfredo de Rosario dice: lástima que no los puedo escuchar, la radio no sale por internet. Vamos a despedir un descuento acá. ¿Cómo que no sale por internet la radio? Anda, pero si no, el igual lo pueden escuchar en www.sobrelahoraradio.com.ar. Claro, pero la cagada es que habría que mandarse buena. Mandar mensajito de texto. No lo está escuchando. Contestale. Igual ya termina. Y aparte de Alfredo, pedirle que conteste un mensaje de texto. Más vale más que la pelea de la mochila de baño. Claro, es como pedirme a mí que arregle la mochila. Hay que bajar un plugin. ¿Cómo le van a decir? Mire, ¿quién escuchó? Bájeme un plugin. Tienes que bajarte un plugin. parece que es una falta de respeto, señor. Plugin, ¿de qué juega? Winnie Izquierdo de Quilmes, ¿no? Compañero de Garrafa, con el Manchester United. Es el Plugin, Plugin. Corre en Red Bull. Félix Lorenzo Plugin. Ahí está, reiniciemos un poquito. No se reinicia el Plugin. Uno va. Uno va y el último. Ahí. Héctor Don Bosco, y si hay que cambiar el nombre, Nueva República Argentina, este país debería llamarse Alianza de Bandas Feudales del Río de la Plata. Ah, un maestro, me encantó. Acá este gente que no se identifica y dice, qué bajo caíste por una mochila de inodoro. Pero perdón, ¿cómo que bajo caíste? Estoy donando la obra literaria del licenciado del Freddy, la poca cosa. Entra en esa retería. Pero viejo, no ha visto nada. A mí me ha tocado presenciar a Mauro Federico intentando arreglar la mochila de no, es un espectáculo digno de Animal Planet. Es una tarea súcuba. ¿Sabe que el reto que se acuerda de por vida mi hija Luli, que el otro día cumplió 9 años, fue cuando tenía 4? Y se subió a todos lados. Y se subió al canito de la mochila del baño. ¡Ah, bueno! Al diablo del canito. Pero claro, no. Entró a salir agua por todos lados. Se ve que le pedí un grito que se acuerda hasta hoy, 5 años después. Sí. El peor reto de mi vida, papi. ¿Qué cosa cuando uno con los pies? Ayer me pasó también. No se olvidará jamás de la mochila de baño. No. Yo tampoco, porque aparte estaba desesperado. ¿Qué hago? Ya, y tu esposa no estaba. Claro. Pero claro. Uno reza a ella, ¿qué sabe? No está la persona que lo puede resolver. Claro. Uno reta a los chicos a veces y termina asustándose más uno que los pibes, ¿no? Porque ayer me pasó con Emilia, también estaba solito con Emilia. Bueno, en realidad estaba Ariel, pero estaba en sus negocios. Y ¿qué pasó? ¿Qué se me dijiste vos solito? Estaba solito. Con Emilia. Solito. La dimensión de solito como es una contradicción andante. Qué tan chistoso que se creó. Qué lo parió. Bueno, estaba solo yo con Emilia, es cierto. Emilia estaba solita. Ella estaba solita. Con el padre. Qué casi. No, no me digas. ¿Tenemos plomero? Manuel, ¿no? A ver, sí, ponémelo al aire, ya, sí, por favor. Sí, después cuento lo de Emilia, que esto no releva. Sí, por línea 13, sí, ¿con quién tengo el gusto, maestro? ¿Qué estoy saliendo al aire? Sí, está saliendo al aire, maestro. No, de la central, de la central. ¿Pero cómo? Bola de, corrí con la bola de Freud. Anarquista, ¿eh? Lo recordó. ¿Usted debe ser panadero anarquista? De anarquía, Ricardo de Villanueva. ¿Qué hace, Ricardo? Pero, mira, estoy con un problema con la mochila que no le puedo... Escúchame, somos del sur, no puedo decir que te sharpen, que manga. No, sur, pero yo te cuento la verdad, yo soy de Villanueva, pero por una circunstancia que estoy haciendo una reforma en casa, estoy viviendo... por unos días en un departamento acá en Palermo, que me viene bien porque está cerca de la radio, y yo, pero quiero volver a Bellaneda, quiero volver. Escuchame, bueno, un abrazo, un saludo a Carlos por el relato del cuento de otro día tan elogioso. Un saludo a todos. Yo te dejo ahora, niña privada, mi teléfono. Bien. Y lo que pienso, tengo un amigo que es encargado de un edificio ahí por Palermo. Ah, buenísimo. A ver, y es un... viste que no somos los argentinos. Sí, una regla tutti, digamos. Sí, no estamos con alambre. Que por hacer los pies y te rompan la cabeza. Pero 3.80 me cobraron el otro día para arreglarme una mochila similar que tiene el otro bañito, el baño más pequeño. Ahora es el baño más grande y la verdad que no tengo 4 gambas. No tengo 4 gambas en este momento de bolsillo para gastarme en esto. O sea, bueno, pero hacemos una... Hacemos una vaquita. No, tampoco andando llorando miseria, pero si puedo arreglarlo por unos mangos... ¿qué dice si te... ¿qué es esto? No sé cuánto está. Me resulta muy loco esto, pero está fenómeno porque es lo que estamos cumpliendo. Parece que fuéramos una radio de pueblo. Pero me encantan estas cosas. A mí me encanta la radio de pueblo. Y creo que por esa guita no sé si no compras una mochila de plástico y sacás por una vez. Y sí, me parece que sí. 3.80 creo que más o menos puedo encontrarla en algún supermercado. Acá, mirá con qué te quieren colmear estos miserables del equipo de producción. Si te solucionan el problema, invítalo a comer unos chorizos el día que compramos 200 programas, que va a ser el próximo 5 de mayo, venimos, che. Si arreglamos el problema, y si no también, los invitamos, vamos a unos chorizos acá en el patio de la radio, así que para remediar esto... Dime de qué hace llamar y te diré de qué carece esto de pecho. De pecho. Bueno, maestro. No, escúchame, yo te dejo mi teléfono. Ponía privada. Después me decís dónde estás y. Qué grave. Nos comunicamos, me das tu cel y vemos qué hago. Listo, Ricardo, muchas gracias. Un abrazo, Ricardo. Chao, mi viejo, gracias, Le conocemos la voz a Ricardo Avellino. Qué grande, Ricardo. Bueno. Ricardo, además, que nos mandó ese cuento fantástico del Deportivo Calica, del casi Cabo Gómez, que era maravilloso, que fue aquel que se encontró con San Martín, que San Martín estaba perdido. ¡Qué le! Era maravilloso, realmente una cosa extraordinaria, porque además esa cuestión de los oyentes así solidarios que se meten, la verdad que es algo fantástico lo que supone este encuentro por la radio. Así que le agradecemos muchísimo. Semejante solidaridad. Dicho sea de paso, este es un festejo interno que nosotros vamos a hacer. El próximo 5 de mayo cumplimos 200 programas. 200 programas, ¿no? ¿Cómo hemos hecho para soportarnos? La verdad que es, qué largo se ha hecho este camino, ¿eh? El ramal La Plata se incorporó en los últimos 70, 80 programas, pero los demás, no, vos también, viniste más tarde, ¿no? Más tarde, el minuto cero del 2010. Noelia. Noelia, la única que estaba de primer momento. ¿Vos también? No, este también, Ariel también. O sea que los únicos tres sobrevivientes somos Delfredo, Noelia y Víctor. Bueno, y Víctor, que no sabemos todavía. Estamos tratando de tomar los signos vitales, a ver si nos aparece el columnista. Pero sí, acá nos prestaron la radio. ¿Sabe que yo nunca conté los programas? Es la primera vez en mi vida que me cuentan los programas. Porque yo siempre estoy convencido que me cortan antes. Así que jamás conté los programas. Antes de llegar a una marca histórica, siempre lo levanto. No, lo que es histórico es que no llego a ninguna marca. Sí, lo parió. Bueno, hay mucha tensión en el ambiente en minutos, nomás, en menos de una hora y cuarto. ¿Cuánto vigilante que se come de afuera, eh? Sí. En menos de una hora y cuarto, Racing e Independiente se enfrentarán en el emprendimiento inmobiliario más infructuoso de toda la zona sur del conurbano bonaerense, o sea, la cancha de Independiente. Yo estoy bastante nervioso, le digo, entiéndame, que sabe de lo que hablo. Seguramente, yo voy convencido de que así ocurrirá, vamos a perder, y por eso trato de tomármelo con soga, de lo contrario no hubiera podido venir a hacer este programa. Pero entiéndame, los nervios, la verborrágica. Entiendo totalmente. Claro, todo tiene que ver totalmente. Con eso. Sí, hay que llamar al coprocede. Sí, llamemos al coprocede, sí. Al coprocede, sí, vamos a llamar. Lo que estoy viendo, insisto, tiene razón Corina, hay unas medialunas que están morfando los muchachos. Es que cada hora un recambio de menú, porque pasan con diferentes facturas y no ve. Eso es ser Goicochea. Sí, se lo dio Goicochea, ya se fue Goicochea. Ahora viene el problema. Goicochea está al aire. Sí, ahora viene la fuga del cerebro, se fuga. Hay partido, claro, tenemos transmisión deportiva ahora. Así que, ¿de quién son la medialuna? Son los que hacen fútbol. La medialuna son de ustedes. No son de ustedes, no. ¿De quién se anda con el coche? La medialuna. Para no tiraron un centro. Este peludito que está pasando con la camisa oscura, ese se está mandando una medialuna que te la voy a decir. Diría mi abuela, que lo parió de nosotros acá a puro mate nada más, Nadie trajo nada. ¿Qué manga de miserable? 200 programas no son capaces de traer ni siquiera un paquete de galletitas. Claro, yo las traía. Total, el boludo arpa, arpa el plomero, pone las medialunas. ¡Qué bárbaro! Yo estoy fascinado por la respuesta de los demás. ¿Cuál dice usted? Este que le de Ricardo. Completa veracidad que venga con unas medialunas, Ricardo. Medialuna hizo papa. Claro. Nos hemos transformado casi en ameluco, en un conjunto saprófito. Y estamos chupando sangre de la soledad. Yo me doy vergüenza a mí mismo, ¿eh? Que no fuera un tema que la semana que viene vamos a abordar. Sí. No quisimos hacerlo ahora porque realmente nos quedaba poco tiempo y creo que la nota da y va a generar mucha discusión y mucho debate. En Famatina, el conjunto de compañeros y de compañeras, de luchadores que están peleando para que no se instalen las mineras y que le vienen ganando la pulseada, a la Barrick, a la Osisko Mining Corporation y a todos los que tengan ganas de venir a sacar el recurso natural y no dejar un mango destrozando el medio ambiente. Bueno, ahí están llevando adelante una iniciativa inédita que le permite la constitución de Catamarca, esto hay que decirlo, consistente en revocarle el mandato a una diputada provincial que asumió, que llegó a su cargo, luego de haber prometido combatir la minería e impedir la llegada de las mineras al control prácticamente de toda la provincia, cuando asumió, ¿sabe lo que hizo la mina? Con las dos manos votó a favor. Pero el gobernador hizo lo mismo. Claro, pero el problema es que la Constitución te permite revocar siempre y cuando vos tengas una cantidad de firmas proporcionada a los empadronados en un distrito. Empadronados o votantes, porque ahí, ahí va a venir el tema como nos acostaron a nosotros. Exacto. Hablando de Adriana Olima, perdón, se llama la diputada, pero no olvidamos el nombre. Adriana Olima. Exacto. Muy bien. Hablamos la semana que viene de este tema. Escuchá este mensaje. Carlitos, te estamos escuchando con mi hermana de estos pagos maravillosos. Abrazo grande y saludos al equipo, nos dice el querido Mauri Cornaglia, que se fue de Rosario a El Bolsón. El Bolsón nos están escuchando, una maravilla. Muchas gracias, Mauri, un amigazo que se me piantó para buscar un mejor presente y un mejor futuro, pero la verdad que cuando uno cree que la masa de naipes, que supuestamente son 40 y que ya están armados en la vida, crees que ya lo tenés formado, por ahí se te va metiendo una nueva carta de la amistad y eso es maravilloso. El Mauri es uno de ellos, así que un abrazo muy grande para el Mauri que nos está escuchando desde el bolso. Qué lindo, che, qué linda cantidad de oyentes, sé qué comunidad de delirantes que escuchan este programa todos los sábados, nos pone muy contentos a todos, al equipo de producción que los vemos siempre tan entusiasmados. No, y usted cuando lo ve llegar, Noelia siempre llega primero, yo lo veo a casi todo porque yo amanezco acá en la radio, pero no es que llega cerca de las 7 de la mañana, hay que verle la cara a Noelia. Yo le digo que es todo un trabajo después de verla sonreír así y luminosa como está, pero es todo un laburo. Y los otros tres burcas que tenemos ahí, mírelo, Ramiro hoy está despierto. Sí, Ramiro viene despierto, es cierto. ¿Van a hacer la previa del partido? ¿Te parece? Yo me quedo, no tengo problema, va a ser un poco parcial. Pero bueno, de amargo le vamos a romper el ocote, dirían en el barrio. Exactamente. Nos reencontramos el sábado que viene, ¿les parece, chicos? Parece muy bien. Ya llega la transmisión del partido Independiente Racing aquí por M990. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 8. Que tenga una muy buena semana. Chau. Por eso ahora baila.